And now for something completely... Motherfucker! Hello. Hello, Victor. What happened, Max? I don't know. I was tricked. Episodio 35. Que no está muerto lo que yace eternamente. Así que remátalo, Max. Just another day at the office, huh? This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Favela street gangs? Hey, right wing guns for hire. Ex-cops, military, I don't know. No. Fabiana Bronco, where is she? We are lost, Max. Hemos vuelto. Un día estaría de puta madre empezar normal. Buenas, o sea, tardes, que... días, bueno. Buenos días, oyentes. Sí. Hola. Hola. Está... Hola, es súper novedoso porque todos se inventan como saludo guay. Buenos días, pirata. A ver quién es el que tiene el saludo más guay. Hola, buenos días. Más guay. ¿Por qué baja tanto la onda? Tu voz es... Porque estoy lejos, porque estoy sentado cómodo. Pues siéntate más cerca. La proyecto... hacer explode. Acércate a mí. A ti me voy a acercar con el claro que hace. Y lo otro lo que eres. Salve. Estamos aquí... Bienvenidos al 35. Christopher, Jaume y Benny. Estamos aquí, Christopher, Jaume y Benny. Y bueno, soy yo, pero está fijo de ello. Claro, lo he fijado yo, cabrón. Fijado. Sí, ya te he visto. Mola, tenías... porque me da a mí, pero si no me diese ya lo estaría desfijando. Volvemos en este vano intento de volver a la normalidad. Hemos vuelto a la normalidad. Ahora tendréis un capítulo cada semana, como siempre, como todos los días. cada semana santa. Ya está, ya me canso de hablar, sigue. Ya está, pues nada, traemos un capítulo relleno y repleto de cosas ahí con... Relleno de mierda. Relleno de nata y crema, no, repleto de cosas y de novedades, sobre todo novedades, que es lo nuestro. Lo nuestro son las novedades, de cuando nuestras abuelas tenían 3 años. Y traemos juegos, demos, cómics, anime, todas estas cosas juntas. Leía el guión. ¿El guión? El guión este que tenemos de cuartilla. Sí. Estás a tope con el anime. Claro, tío. Ahora estás, hay que meter... Un fire. Pero da igual. Tampoco es que estemos on fire. Es que con nuestra periodicidad... Si viéramos uno cada 2 semanas, ya sería... ¿Viste el teléfono fácil. Móvil que han sacado de Evangelion? He visto muchas cosas de Evangelion. No, allá esto donde... en Japón lo han sacado, que es el teléfono... No, lo digo porque me sale de las narices y pega. Han sacado un teléfono edición Evangelion y no es un teléfono con forma de robot, es con forma de Shinji. Y es un teléfono que no puedes hablar. No, o sea, tú marcas no, hola y tú... Que... sí, más o menos. Es un teléfono, ¿no? De Docomo, la sí. Compañía esta. Y es como así, súper high-tech, pero es que hasta la interfaz de dentro es súper, como de Nerf, arco y flechas, o como se llame la compañía esta de Evangelion. Y cuando da tono, en vez de hacer ti, hace ti. Ti. Es lento como Shinji, ¿no? Y... Así, es lento como todo el ritmo de la maldita serie. Pero mola. O sea, yo hasta lo pillaría. ¿Shinji se llama el protagonista de Evangelion? Espero que sí, porque lo estamos diciendo todo el rato, si se llama Shinji. Yo digo que prefiero que sí, pero yo que sé. Se llama Shinji, la tía clónica Sosa. Cuando hagamos el especial de Evangelion. Y la Alemania pedirá. Haremos un especial de Evangelion, de cómo se puede ser más cutre que un robot enchufado a una toma de corriente de la ciudad. Oh, hate, hate, I flame. Vale. Ahora vamos a ponernos serios, vamos a hablar de cosas y vamos. ¿Qué pasa? ¿No era de coña lo del teléfono? No, no, no. Además, si no, si tienes razón, lo vi en una revista. Lo que no sabía era, no sabía lo que era, pero. Además, me ha llamado la atención porque es chulo, está currado. No. Lo vi en una revista, en un centro comercial de estos en los que hay 40.000 revistas ahí. Había una en la que ponía Nerf y ¿qué cojones es esto? Porque aquí, macho, tienen cojones de sacar un teléfono, yo qué sé, especial. Una cosa de aquí. ¡Mortadelo y Filemón! Mortadelo y Filemón y un teléfono con una carcasa con dibujo Mortadelo y Filemón. Pues eso. Tengo un iPhone modelo Assassin's Creed y eso porque se lo he comprado un moro encapuchado. En el mercadillo. Pues no hemos hecho un sumario, pero da igual. Si queréis sumario, lo miráis en el blog. Joder, lo de siempre. Lo de siempre. Triste, demos... No, digo... Será una enorme y olorosa tarta de mierda recubierta de excrementos con una guinda, que son los comentarios de los lectores. Comentarios. Eso ya es old school, ya no mola. No, te equivocas. LOL school ahora mola más que antes. Ah. No hay escuela como la vieja escuela. Ah, ah, vale. Lo dicen en American Country Chopper. ¿Eh? ¿No? American Chopper se llama. ¿Sabes qué serie te digo? No. Que es el padre y el hijo que hacen motos chopper super feas. No, no lo sé. Sí, es, o sea, lo hacen en Discovery Channel. Aunque me digas que sí, no lo sé. Y hace, le dicen, ay, somos los veteranos de la guerra de Vietnam y queremos una moto personalizada de los tíos. Sale el hijo, que ha hecho como un cursillo de diseño y dice, yo voy a diseñar una cosa súper buena. Y hace, a lo mejor, el depósito de la moto. Un Vietcong ahí escondido en una mata y después se lo da el horror ese con patas a los veteranos vietnamitas y dicen, oh, porque no graba la tele, está súper guay, que como mola, qué poco gusto que tenemos, pues así. Ah. Se pelearon y después hicieron, oh, senior contra junior, y hacía el hijo un taller aparte y dice, oh, mi padre es un cabrón y lo voy a demandar, y todo eso grabado. Después el padre, mi hijo es tonto y hace motos feas. Va a hacer programa, eso vende. Lo veía a tope, estaba a tope. Eso, joder. Un puto culebrón. Iba a decir, vende para los tontos, vale, ya está. Hombre, no he pagado ninguno. De programa, venderá para los tontos, pero en el momento que me hubiesen dicho, paga un euro para ver el programa, digo, anda. No lo pagas. American, y se llama American Chopper. Chopper. Es guay. ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto? No me acuerdo. Old school, que es el... Old school, y el padre de la vieja escuela, porque era un motero de estos rollos Hell Angels, y dice, no hay escuela como la vieja escuela, y todo le hace, porque es el jefe, y está súper loco, que bebe un montón. Y era mejor darle la razón, ¿no? Claro, claro. Vale. Pues pasamos a los comentarios, primero los de iVoox, para que luego nos quejéis. Y me gusta porque solo han comentado 3 personas en los de iVoox y eso me parece fantástico. Así nos lo quitamos rápido. Exactamente. Igor dice que maltratamos a las manos que nos dan de comer, ego en la podcastfera. No recuerdo por qué era esto. ¿Y por qué nos dan de comer? Es como, yo pago por los episodios de American Chopper, no. Y les doy más de comer porque me trago los anuncios. Ah, sí, es por lo de Uncharted, que dije que no había respawn infinito. Porque él me lo había dicho, pero yo no lo dije precisamente por él, lo dije por él en general, porque me lo habían dicho. Dice, no, pues si lo había dicho, también iba por él. Sí, pero no específicamente. No con inquina. No con inquina, o sea, ni con mal... No era rollo, ay, puto Igor, qué tonto, que se cree que hay respawn infinito, no. Pero vamos, que dice... Ah, bueno, que eso, que salían demasiados enemigos porque sí, sin sentido. Que es verdad. Basilisk es también un grupo, lo demás guay, agur. Bien, corto, escueto, al grano. Andrés Nukem, a las malas, pardesanos. Resulta que ahora no podemos exigir que se lean nuestros comentarios. No. ¿Qué pasa? Que no podemos luchar por nuestros derechos podcastiles básicos. ¿Qué derechos? Maldito pastor. Pues no tienes derechos. Pero bueno, habéis acertado de lleno. Lo que mola del podcast es oír nuestro nombre y nuestros comentarios y regocijarnos en nuestra brillante verborrea personal por puro onanismo. No voy a comentar punto por punto porque las recomendaciones las ha hecho Cristo. Sí, porque si Jaume dice que no veamos Black Rock Shuta, ¡nosotros lo vemos! Black Rock Shuta. Sí. Hijo de puta, sí, os va después. Nos gusta la caca de Jaume y rechazamos las delicatessen de Cristo. La vida es así, no la he inventado yo. Felicidades por esos 3 años de subir podcast con puntualidad. ¡Ja! Y que sean por lo menos muchos más. ¡Hala, mamadla! Gracias, Andrés. Yo también te quiero. Y a ti, a tus delicatessen, tus comentarios llenos de... Onanismo es una palabra como muy cultureta que conoce todo el mundo. Hacerse uniplayers, vamos. Sí, pero todo el mundo lo conoce, ¿eh? ¿Y qué? No sé, que parece una palabra que como ósculo. ¿Ósculo? Mucha gente no sabe lo que es ósculo. Pero onanismo sí, porque a la gente le interesa. Onanismo porque son cosas que tienen muy a mano, coño. Claro. Ay, qué bien traído. Y Malafaco, felicidades, hijos de fruta, por los 3 años. No me enrollaré más porque estoy iniciado a ese pedazo de título que se ha sacado de la manga Capcom. Ostras, está con el Dragon Dogma que no caga. Que sí, que le gusta. Y seguid petándola, sois los mejores. Es que luego sigue con el Dragon Ball Dogma cuando los comentarios del podcast. Vamos a los comentarios del blog, episodio 34, agárrame el aparato. Que iba de muchas cosas y no recuerdo cuáles, porque hace tanto que lo grabamos. Mira, el primer comentario es del 26 de mayo. Bien, me parece perfecto porque estamos a qué día estamos, a 12 de julio. Guay, bueno, yo qué sé. Igor Gokofaka Shen Mails dijo, he comentado en iVoox. Shen Mails. Shen Mails. Que es ¿qué como... es como... Shemail, pero Shenmue, ¿sabes? Es una combinación... No, ¿qué es? El dragón de la bola de dragón Travelo. También. ¿Te también imaginas salir y salir con un pollón y decir, todos los deseos pasan por chuparme la polla? Es decir, si, no si tu deseo no es comerme la polla, te fulminaré con mis rayos ópticos. Qué crilino, tía. Resucita Krilin y tengo un gusto súper raro en la boca. Me levanta con más sabor de boca. Y todo. Ay, ay, ay, centrémonos. A Chao no le importa. No tiene un sabor extraño en la boca. Y yo, no, lo normal. No te gustaba morir, Yamcha. Pues menos te va a gustar resucitar. Que eres un Yamcha, colega. Ay. Ha habido momentos delirantes que me he partido de risa como hacía mucho tiempo, con lo del Season Pass de Uncharted a lo que ha derivado, muy bueno. Y si he conseguido girarme falsamente con el escudo en alto en el Dragon's Dogma, vale. Sí que lo hace, ¿eh? No, o sea, no lo hace, o sea, es... Pivota... Pivota sobre sí mismo en una especie de lock-on muy chustrero. ¿Chustrero? ¿Muy? Que es una palabra que te has inventado. O sea, sí, sí. O sea, tú, pero que... Él dice que ha conseguido girarse falsamente soltando y apretando el botón rápidamente. ¿Vale? Con lo cual, cuando tú giras, no sirve para nada. Le baja y le levanta el escudo rápidamente. Yo lo que vi, aparte de eso, pero es que cuando hay un enemigo, el escudo es la especie de locón. Sí. Se quedan mirando sí. Y va girando, pero es... rulando alrededor del enemigo. Sí, pues, eso ¿para es qué cierto más lo quieres? Pero lo quiero bien hecho, bien hecho. Que puedas derivarlo hacia otro enemigo en el momento. Ah, o... Bueno, ya estás pidiendo. ¿Qué te crees que son? From Software. Sí, sí. Ya, ese es el problema. Ese es el problema. Que esto, hack and slash. Esto lo cogen. Ni hack and slash ni hostia. Esto lo cogen los que hacen el Street Fighter y uno. Pero se tiene que defender hacia otro lado. Y joder, hacia adelante y hacia atrás. ¿Y qué pasa? Arriba y abajo. Para los Tiger alto y los Tiger bajo. Coño. ¡Tiger! Estás tonto. Sale Saga en el Dragon Dogma. La primera patada mata a Dragon. Y yo, ¡Tiger! La demo la probé. ¿Lo comenté? Sí. No, ¿lo comentaste tú? Oh, yo lo comenté. Yo la probé. Y al principio me pareció una super mierda. Sí. ¿Vale? Todo lo que es la primera parte. Pero la parte que está fuera, que llevas otro tipo de personaje, que llevas con un arco y flecheas tal... Flecheas al grifo. Aparte que todo el rato estoy mirando qué quiero hacer. Quiero tirar flecha, pero guay, te salen como millones de ataques sí. Que te lían. Pues lo del grifo me moló. Estaba más eso guay. Me moló más que lo del principio, que era como... Y la gente gritándote. Y digo, puto, ya, no me grites. O sea, ya basta que me... Quiero la IA tonta. Dice, ay, está bien, porque lista. No, que sea tonta, que vaya detrás ahí, y se ataque con las esquinas. No, que te grite, y tonto. Dale, que te lo estoy aguantando, o sea... No, hijo de puta, va a venir la IA esta japonesa a decirme que son mejores que yo. Más bombas le tendríamos que haber tirado. Ay, Dios mío. Bueno. Puta IA. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, eso que Christopher ha sacado a relucir algo que ya sabíamos, que es de la cofradía de la Virgen del Puño. Ya, ya lo sabemos. De hacer el norte, jaja. Y el señor Jaume ha sacado su vida más haters versus los lectores. Habrá respuestas. Ala, hasta dentro de un par de meses, ¿no? Hijo puta. Y felicidades a Scribble. Ah, Scribble, es verdad que no lo he visto, pero en el comentario. No lo he leído, pero en el comentario del podcast anterior se estaba cagando en nuestras putas madres porque ya estaba atareado 100% y nosotros que no habíamos sacado un especial. Oh. Felicidades, Scribble. Sí. Siguiente comentario. Roberto Sec, o como quiera, Tos. ¿Cómo lo petáis? Hemos tenido que esperar un mes, pero creo que bien esperado. Pff, y ahora habéis esperado un mes y medio. Cada vez esto va... ¿Hemos estado un mes y medio desde el Madafacavision? No, desde el Madafacavision no, pero desde el otro... Pero, ¿y eso qué pasa? ¿No cuenta? Tú, claro, porque como la Madafacavision fue una idea mía, ya no cuenta. Ya es como un Madafacismo menor, ¿eh? El día... Dejo el podcast. Como los cuatro fantásticos. Dejo el podcast y los cuatro fantásticos. ¡Hala! ¡Se acaba el podcast! Dejo de ser Spiderman. Ya no recuerdo dónde iba. Con el título de nuevo. Con ver el título de un nuevo episodio para mí ya es especial. Gracias, de verdad. Podremos ser muy cabrones al comentar, pero en el fondo nos morimos por el siguiente podcast. Y esto es así desde hace 3 años. Espero que nos estéis mandando a la mierda unos cuantos más. Tos, vete a la mierda. Y lo que os queda. Igor Fecaloideca y Deca el Vomit dijo: estoy con Tos completamente. Mierdas, tontacos, megacede, nos podéis llamar lo que queráis, mientras sigáis en mucho tiempo. Cada mes como unos relojes suizos. Suizos, de verdad. Y con vuestro juego de la quincena y vuestras demos. Eso. Qué guay. Es de cachondeo, porque los juegos de la quincena son los juegos del lustro, casi. Felicidades, cabrones. En breve, por decir algo, me gustaría comentar algo más de Uncharted y de Witcher 2, en cuanto me los acabe. Si no te acabas los juegos, Igor. Si tú lo has asumido. Qué bueno, Witcher 2. Sí. Un tío que va al ayuntamiento de su pueblo. Hola, buenas. Buenas. Vengo a cambiarme el nombre. Ah, sí. ¿Cómo se llama? José Mierda. Ah, normal. Le comprendo. Vale. ¿Cuál es el nuevo nombre que se quiere poner? Juan Mierda. Cape dijo: hey, fuckers. Como para cuando leáis esto ya habrá pasado el E3. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenemos que comentar el E3. Ya lo comentamos en el Madafacavision. Ah, vale, porque es con lo que iba a comentar ahora. Es una mierda, han perdido todos. No ha ganado nadie. Estos son mis pronósticos. Microsoft, presentan un nuevo Halo que se ve exactamente igual que el Reach. El público enloquece y dice que son las mejores texturas moradas y fucsias vistas en un Halo. Sony, con la idea de revitalizar Vita, anuncian juegacos a mansalva ríete tú de Bone Storm. La gente pasa porque desde que está el iPhone, iPad, las portátiles, do not fucking care. Bone Storm, esto hay que buscarlo, ¿eh? Entonces el juego de los Simpsons, ¿no? Sí, que el tío dice: necesito un monstruo, y lo roba. Y Milhouse lo tiene y dice: oh, ya me he aburrido de monstruo. Estoy jugando a no sé qué. Ah, es el monstruo 2 o algo así. Nintendo. Wii U es un pepinón. Nintendo Network de alucine. Zelda HD awesome. La gente no se lo cree porque evidentemente es mentira. La realidad es que la conferencia es average con momentos epic fail como el retorno del Wii Vitality Sensor. Joder, pues ha acertado casi, ¿eh? Sí. ¿Qué? Sí, aparte de que no han anunciado nada de Vita casi. No. Samu dijo lo que yo decía, un mes. Sí, Samu, un mes. Vayamos por partes, he jugado a todos los anteriores y no es que tenga hype por las nubes con el nuevo God of War. Los creadores prometen un salto gráfico similar que el del God of War 1 o el God of War 2, pero aparte de eso no creo que puedan ofrecer mucho más. La fórmula hack and slash en las consolas como PS3 o Xbox está pasada. Los nuevos juegos pueden ofrecer más que matar titanes de 50 metros. Que no digo que no mueve. Pero pudiendo elegir, prefiero cosas como Uncharted 3, Red Dead Redemption. Redemption es bueno, ¿no? Es un juegazo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya? Las que haga falta. My name's John Marston. Porque es como yo discutía que uno decía Rockstar. Puto dios de esta generación. Y ya está. Oye, comentamos un juego de Rockstar. Y dice, ay no, Square Enix es mejor. Tío, tú lo que mereces es un tumor en la cabeza, cabrón. No sé si alguien te dice eso. En cuanto hoy comentamos uno de Rockstar. En cuanto a Dragon's Dogma, he hecho un cristo. Es decir, he jugado a la demo y mola. No se puede decir que no. Digamos que mola más que Kingdoms of Amalur y menos que el Skyrim, que estoy viciadísimo. A ti te mola más el Amalur, tú, el Amalur dijiste que estaba guay. Sí, pero es también muy cansino, pero que el Dragon Dogma me parece incluso más cansino. No sé. Todavía no lo he jugado suficiente. Vale, y bueno, respecto a los Uncharted, tengo el 3 y la verdad es que siendo un juegazo me esperaba más de él. Lo de repasarse la historia en 8 horas sabe a poco. Respecto a vosotros, muy buen episodio, jeje. Pero hombre, con que publicaseis cada 15 o 20 días estaríamos contentos. Y a ver para cuándo es especial. Un saludo, madafacas. ¿Qué dice? ¿20, 15 días? Ya me está estresando. hemos tardado menos de 20 días desde el Madafaka Visión. Que luego dice Yaomo que lo menosprecio. No, ahora has cambiado, ¿no? Cabrón. Andrés Nukem dijo, he comentado en iVox. iVox existe, por si acaso. Contento, Yaomo, Yo qué sé, por avisar. ¿Cómo dijimos? ¿Contento de qué? Yo qué sé, porque dijimos que no avisaba o alguna cosa de estas. Ahora ya les cuesta un par de as, pero después ya al final ponen al final. Hay un fallo de continuidad entre nosotros y el público. El público contesta cosas de las cuales nosotros ni nos acordamos. Eso nos pasa por este rigor de periodicidad. Bueno, New Madafanfaka dijo, muy buenas madafacos. Ahora que has hablado de continuidad, después la sección de cómics hablaré de continuidad. Es una cosa súper que me ha pegado ahora improvisada, pero pensaba el otro día mientras estaba cagando y digo, hostia. Esto para el Madafaka. Esto para el Madafaka. Pero dijo, pero la mierda como la foto no se puede colgar en el podcast, hablaré de continuidad. Pero se puede colgar en el blog y en Twitter. Hostia, ya la he borrado. Ah, lástima. ¿Por qué hablas tan flojo? Muy buenas, madafacos. Me he animado a hacer mi primer comentario después de escuchar unos cuantos de vuestro podcast. El de Dragon Ball y Dragon Ball Z me llevaron más de una semana de, por otro lado, épicos viajes en metro. Gracias. A ver si me pongo un poco al día, sobre todo con los especiales. En cuanto a... ¿Qué? Sobre todo con los especiales, y son lo más rápido de escuchar. Pim, pam, pim, pam. En cuanto al programa de hoy, no sé si podría aportar demasiado. Tengo la demo del Dragon's Dogma descargada, pero los segadores por fin han llegado a mi Xbox y están esperando que Shepard vaya a petarlos. Así que no tengo tiempo que perder. Lo mismo pasa con el Ninja Gaiden 3. El Skullgirls lo probé y no me dijo nada especial. No, a mí tampoco. En cuanto a los animes, no los he visto. Aunque Brave Ten lo tengo por aquí pendiente también. Lo más parecido que he visto es Sengoku Basara temporada 1. Es una flipada de anime, con personajes históricos haciendo ataques flipados contra otra gente flipada. Mola. Seguro que mola más que Brave Ten. Pero bueno, no lo he visto, o sea que tampoco puedo decirlo 100%. Pero tú ya con el nombre te compran. Ya me compran, sí. No me extiendo más. Un abrazo y seguid así. Postdata, el mismo día que acabaste de intentar Souls, fui a la tienda y me lo compré. Malditos seáis. Malditos seáis, después la culpa... No, esto es culpa tuya. Ah, esto es culpa mía. Luego no ha vuelto a comentar diciendo, hijos de puta, ¿por qué me hacéis esto? Porque está viciado ahí a la Porque es bueno, coño. Diego. Diego dijo, Lords of Madafaka, tan mensuales como la regla, jeje. O no. Hostia, si tú tienes la novia que tiene la regla... Con esta mensualidad ya te ha pegado dos infartos. Ya estás ahí, sí. Bien lo sabe, escribe él. Un saludo. Bueno, decirles que a mí tampoco me ha dicho nada la demo del Ninja Gaiden 3. Dragon's Dogma no lo he probado, pero me han dicho que no estaba mal. Bueno, a seguir así que lo hace muy bien. Gracias. Madafacol, saludos. Primero, felicidades por los 3 años. Y espero que sean muchos más. Esto es lo mismo que el iVoox, ¿no? No, sí. Pero ah, bueno, aquí ha dicho que se pilló la PS3 hará unos meses. Muy bien, muy bien. Y por culpa de Cristo me he pillado los 2 primeros de la trilogía Uncharted. A ver qué tal. Pues muy bien, porque están guays. Un colega me comentó que están entretenidos graficazos. Sí, tienen graficazos. Pero le falta un toque más adulto. No. ¿Cómo más adulto? Digo, no. Que mata a los malos y dice, y ahora me lo voy a follar por la herida por la garganta. Sí, dice, más violento o algo de sangre. No, el Uncharted yo creo que como tal está bien. Eso es confundir la adultez con la violencia. Sí, o sea, no sé. El Uncharted estaba bien como estaba, quiero decir. Sí, no es el Max Payne 3, que le metes tiros en la cara y se ve la bala como... Pero Max Payne no es adulto porque sea violento. No. Es adulto porque trata temas violentos. Sí, exactamente. Y temas con violencia. Yo creo que el Uncharted está bien como está. De hecho, este aire distendido que tiene de cachondeo, de parte de perdería si fuera mucho más duro y más sórdido. No sería. Claro. Entonces, para eso jugar más ping. Exacto. Pues nada, saludo. Bueno, dice que jugará los 2 primeros de momento. Y que es más de Xbox. Un saludo, iros donde pico bien, el pollo. Bien. A la mierda. Que no, que en broma, ¿no? Lo puedes decir de verdad, tranquilo, madafaka, o sea, no pasa nada. Miguel Ángel, yo, si hicieran una película de Uncharted, veo a Jaime... Hay que poner todo el nombre. Todo el nombre. Señor. Si hicieran una película de Uncharted, veo a Jaime Cantizano en el papel de Nathan Drake. Tío, güey. Ya sé que no pega, pero a ver quién tiene huevos a decir que físicamente no se parece. Más que Nathan Fillion, incluso. Y escribe el de Borak, dijo... Solo escribe para decir esto, el cabrón. A ver... Que si es que no leemos bien, no se entienden mis comentarios y luego queda todo raro. La cosa es que Cristo dijo límite de caracteres. ¡Caracteres! Si es que hay que leer las tildes. En vez de decir caracteres. Sí, vale, sí, se me fue. Predator. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres tú un por culo de ya, esto. Ya. Eres un puto grammar nazi y eso es gente que da rabia a la otra gente. Se aprovecha. Cuando uno siempre te corrige, te da rabia y dices, hostia, el día menos pensado le apuñalaré con un tornavis en el ojo. Y ahora deja de picar con el boli. Verdad, que luego se oye. Sikus dijo, happy birthday to you, happy birthday motherfuckers, por muchos podcasts más. Felicidades por los 3 años de risas que nos habéis proporcionado gratuitamente. ¡Hostia! Ahí les he dado. ¿Qué? Y estos son los comentarios del podcast, aunque eran los de motherfuckers. Sí. Porque te entretienes. Sin duda sois uno de mis podcasts de cabecera. Esto es peligroso porque de cabecera, si los escuchas mientras estás en la cama... Después de la merecida felicitación, solo disculparme por no haber comentado últimamente, pero he estado liado con varios temas. Pero no lo decía, no dice cuáles son los temas. Ahora me quedo con la intriga. Varios temas. Organismo. Aunque os continuaba siguiendo en la sombra. Pero como es varios, la suya es la del amigo. ¿Ves? Te lías. Así tan normal. Por último, os pido consejo, oh grandes gurús del conocimiento friki. Me gustaría que me dijerais qué os parece mi blog sobre videojuegos retro. http://gamemuseum.es. Escrito Game Museum. Ahora que veo esto me metí. Yo también. ¿Y cuál es el juego? Es que vi que comentaba un juego y digo, te ha ganado el cielo por comentar este juego. No lo sé. ¿Cuál era? El último que ha comentado es el Dragon Ball Z Super Butoden 2. No, eso es una puta mierda. ¡Pero Dios, qué ha dicho! Era otro que dije, hostia, ya solo por comentar este juego. Pero como no te acuerdas... Ah, no me acuerdo. Pero lo he comentado... Estaba guay, que tenía un vídeo, hasta me chupé el vídeo. No, lo chupé, lo vi, pero bueno. Hostia, qué juego era. Sí, lo voy pensando. Seguro que me iluminéis con vuestra gran sabiduría friki. Y de paso hago un poco de spam. Postdata, queremos más especiales. Necesito mi dross, ja. Madafacol, se ha pillado. Aquí se pillaba el Dragon's Dogma. Dice que. Decirnos que Capcom, o mejor dicho, los auténticos maestros de Capcom, el papá de Devil May Cry 4 y Resident Evil 4, han hecho lo que ninguna otra compañía se dedica a hacer juegos de rol ha hecho. Crear un juego de rol donde se sienta uno tranquilo frente al televisor y diga, bueno, voy a seguir gozando de esta pedazo de historia. O mejor dicho, de este juegazo. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque los grandes maestros de Capcom no son el papá del Devil May Cry y el director, por ende, del Dragon's Dogma, que es Hideaki Itsuno. Los grandes maestros de Capcom, digamos, son Shinji Mikami y Hideki Kamiya, para mí. Coño, ¿y Kamiya no era el del Devil May Cry 1? Exactamente. No, pero el Devil May Cry... Aquí ha puesto Devil May Cry 4, que sí, es cierto, el del 4 es el Hideaki Itsuno, que es el mismo director. ¿El 4 es el peor que han hecho? Ni lo he jugado. No, es que yo lo jugué y fui incapaz de seguir cuando tenía que estar empujando una peonza como un gilipollas. Itsuno, aparte del director del 4, es el director del 2, que no me gustó tanto como el 1. Que es de... El 2 era una puta mierda. Hideki Kamiya. Ahora con perdón, Madafakol, pero o sea, bueno es el 1 y el 3. En el caso, sí que dice Resident Evil 4, y Resident Evil 4 sí que lo hace Shinji Mikami. Es Shinji Mikami, yo que sí, sé, de los Mikami primeros Resident. Shinji Kamiya, que es también el que hizo el Bayonetta. Y luego... Sí, Kamiya no es el que fundó Platinum, hizo el Bayonetta, el Vanquish. ¿El Vanquish? Vanquish lo hace Kamiya, no, Mikami. Pues Vanquish es un juegazo también. Ya. Pero fíjate que Mikami, entre Mikami y Kamiya también ha hecho el Vanquish y el Bayonetta. Pero estos son los catacroques. Y bueno, y el eso. Otro, el Ono, pero ese va aparte, ¿no? El del Street Fighter. Sí. No sé, va. Le digo, hago Street Fighter. Digo, ¿qué has hecho últimamente? Street Fighter. Digo, ¿qué piensas hacer el año que viene? Street Fighter. Y mientras, DLCs. Y dice que bueno, a él le ha gustado porque le ha gustado este componente hack and slash en el juego de rol, que es rollo pam pam, vamos a darle y pa'lante. No sé, o sea, el sentarse y tranquilamente y jugar y pa'lante. No sé ahora si eso es hacer... en detrimento de lo que es realmente un. Ahora voy a hacer lo que dices que no haga, me voy a liar, pero. En parte tienes razón y en parte no. Luego dirás que tardamos mucho. O sea, porque dices, vale, a ti no te gusta el hack and slash. Yo encuentro que uno de los mejores sistemas de combate, rollo RPG, o sea, sin ser libre albedrío y sin ser un coñazo, es el del Demon's Souls, que he jugado yo, y por ende el de Dark Souls. Porque es un juego de combate que siempre digo que me recuerda al Blade, Edge of Darkness, es una cosa estratégica. O sea, no tiene... la distensión de un Devil May Cry, porque no se pretende conseguir la misma ambientación en un juego de rol que Dios iba matando a todo el mundo. Y no es una mierdaza, y ahora ojo lo que voy a decir, porque alguien saltará, no es una mierdaza como el sistema de combate de, por ejemplo, Skyrim. No, o sea, ahora en serio, no se puede hacer un sistema de combate de espadas en primera persona. No, o sea, en Skyrim que haces, das espadazo y te cura alguna hasta que lo matas. Es doloroso. No haces. Pero puedes hacer algún combo y alguna polla. En Skyrim no he jugado tanto, pero Oblivion era así, lo poco que he jugado en Skyrim, que son horas. Pero juegas en tercera. Es lo de menos, juegas en tercera, en estos juegos juegas en tercera de pegote. Aunque sea mejor que en el Oblivion, que en el Oblivion salía un puto muñecote que parece una Game Boy de estos que sacaban, que había los clics. Sí. Y los Argan Boys, que salían, que eran romanos. Hablamos un poco de los Argan Boys, ¿no? En el especial de Transformers. ¿Escuchaste? Sí, pues era como un pegote. No se puede jugar. Además, sigue siendo igual de malo el sistema de lucha. Yo no voy a decir nada porque todavía no he jugado. De hecho, me voy a poner a ello en breve. ¿A Skyrim? Sí. No. Me extraña que juegues a este juego, pero bueno. Sigamos. Mira lo que te digo. Ya, bueno, ya te diré. Suertomate dijo: hola pareja, vamos a ver, a mí el Dead Space sí que me gustó, pero se me hizo largo. Cosas que no estoy diciendo que el Skyrim sea malo. Has dicho, pero el sistema de combate que no se digo, puede hacer. Pero así, el sistema de combate no es el fuerte de Skyrim, y eso lo sabe hasta el tato. Ya. Pero ahora he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. No del comentario, sino de lo que has dicho de Skyrim. Has dicho que el sistema de combate te parece que penoso, o sea, pero ¿qué tenía eso que ver con el Dragon's Dogma? Que el Dragon's Dogma, demasiado. O sea, para un juego de rol, yo creo que el equilibrio perfecto es un sistema de combate rollo Demon's Souls, Dark Souls. Que eso es lo que le pega a todos los juegos de rol, a no ser que sean por turnos. O como mejor pueden ser, que son RPGs tácticos, por turnos y movimientos de casillas y tal. Eso sí que es. Eso es estrategia pura. Puedes hacerlo así. Sí. Si quieres hacer en tiempo real, hazlo como el Dark Souls, coño. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Pero es que sería de inútil total no admitir que el Demon's Souls es un juegazo. Juegazo. Hola pareja, vamos a ver. A mí el Dead Space sí me gustó, pero se me hizo largo. Cosa que no me pasó. Dead Space 2. 2, vale, sí. Cosa que no me pasó con el 1 y la historia del 2. No lo puedo entender. No tiene puto sentido. Pues el 2 se tiene que hacer larguísimo para hacerse más largo que el 1. Pues a mí me gustó. Me da igual. El 1 es solo ir a buscar tornillos y tuercas y su puta madre para arriba, para abajo. El 2 es lo mismo. Tira para adelante. Ves para acá que tienes que hacer esto. Ves para el otro lado que tienes que hacer esto. Es un puto bosses el Kevin Clark este. Pero Clark. Sí, pero el juego mola que te cagas. A eso se le suma que en el primero apreté el culo mucho más. O sea, que me acojoné más. Y que cojo en el 2. Por eso me decepciono un poco. Pero no es que el juego no me guste. Pues sí, amigos, a 7 días de salir el Diablo 3, click. Vaya, me peta la gráfica. Está el juego muy bien, pero me reservo la opinión para el Madafaka Visión. Lo bueno es que ahora puedo poner casi a tope el Witcher 2 y lo peta. Claro, me lo peta. De los juegos de este capítulo no puedo decir nada porque no me llaman. Tengo un colega que le tiene ganas al Dragon's Dogma S, pero yo últimamente le tengo un poco de asco a Capcom. Normal, es lógico a veces. Basilisk la vi hace ya tiempo, por aquel entonces me gustó. Tendré que revisionarla a ver cómo ha envejecido. Braveten, joder, tampoco es tan vieja. Braveten, ahora. Pero ellos son muy jóvenes. Pero ahora lo peta mucho en Japón. Braveten no la he visto, pero me han dado ganas. Pocas la verdad, pero ahí están. Bueno, pues nada, esperar el Madafaka Visión especial, ja, u otro capítulo. Lo que venga primero. Pues sí, haced bien en reírte, no hay especial. Vale, seguid así. De momento. De momento. Chiste. De Madafacol. Chica en la consulta del médico. Doctor, ¿estas pastillas me las puedo tomar con la regla? Y el doctor, hombre, yo me las tomaría con agua, pero vamos, lo que usted quiera. Niferius dijo: os tenía olvidados, madafacas, pero ahora que he empezado con el gimnasio y me tiro ahí muchas horas, os he retomado. Qué irónico, escuchar fricadas mientras levantas unos hierros inmensos. Y os voy a hacer una petición. Otros nos escuchan mientras corren por ahí. Esto es nuestro mercado. Nuestro mercado es amplio. Es amplio, porque eso no me lo hubiese esperado nunca. Gente que hace ejercicio. Gente que hace ejercicio, gente que juega con piedras, gente que empeora la calidad del semen. Hacer ejercicio. Hacer mucho ejercicio. Nosotros debemos tener un semen, yeah. Coca-Cola, beluga. Y os voy a hacer una petición. Hablad de Bobobo. Pero bien, con su sección y todo, que os peten la serie de anime japonesa. Yo al principio lo vi y digo, hostia, Bubo Bob, Vizca, Vizca, toma el Bubo Bob. No, no, es este que atacaba con los pelos de la nariz. El anime este freak japonés era con los pelos humor absurdo a saco. Algún capítulo vi, pero pues, para hacer un especial no creo que quede. No, pero igual sí, tengo que... Tú ahora estás en fallo con el anime. Ahora hasta que te choques de frente con Evangelion y hagas, Dios, me quiero... Corta el hipotálamo. Badafakol y su Dragon's Dogma. Dice que hay que coger una botella más grande... Más bien grande. Poner un poquito de Dark Souls, de Diablo, de Skyrim, otro poquito de Shadow of the Colossus, agítese bien y voilà, Dragon's Dogma. Esto ya me han cogido lo... Y de estos juegos coge lo mejor. Y después en la botella te la... Bueno, me voy a callar. Pues le está encantando. No, sí. No, pero bueno, los gustos son como los culos, que cada uno tiene el suyo. Sí, sí. El mejor comentario de Spider Jerusalén. Hola a todos desde una puta montaña. Ok. Es un crack. Bravo. No, el mejor comentario de Zafonas del episodio es este. Víctor dijo... ¿Es cierto que si dices Predator 3 veces delante de un espejo aparece Christopher y te obliga a comprarte el Dark Souls? Es cierto. Es una leyenda urbana tan cierta como la de Ring y estas cosas. ¿Sabes por qué la leyenda está de Bloody Mary? No, por favor, no. Tiene un fundamento científico. ¿Cuál? O sea, tú lo has probado alguna vez de mirarte, tú no, porque tú eres terriblemente feo y yo tampoco lo haría, de mirarte fijamente al espejo. No ¿Qué? Puedes mirarte, o sea, el cerebro no está acostumbrado a ver una cosa igual tanto tiempo, siempre hace pequeños micromovimientos del ojo involuntario. O sea, si te miras fijo mucho rato, el cerebro como se satura de la misma imagen y empiezas a verte deforme y tal, sobre todo si no hay buena luz. ¿Y qué tiene si te que pones ver a media, probadlo. Si os ponéis a vestidos, por favor, y con las manos encima del lavabo, os miráis fijamente ahí al espejo, no digáis lo de Predator, no vayamos a tener un disgusto, y llega un momento que como no te reconoces y te das como canguele y dices, ay, me está mirando un tío feo desde el espejo. Hay un truco visual de estos que se basa en este fenómeno. Esto es así, amigos. Esto es así. Siguiente comentario. Acojona más que la homeopatía. Madafakol, que se queja de que le tenemos abandonado. Y luego alguien que se pregunta si Madafakol tiene vida fuera de aquí. Yo también me lo pregunto. Pues nada, muchas gracias a todos por comentar este super podcast que te cagas. Esto ya... Todos los comentarios dan súper juego, ¿eh? Ya ves. Podríamos hacer episodios solo de comentarios. Y cosas que nos van saliendo. Exacto. Y ahora pasamos a los comentarios del Madafaka Misión, el último que hicimos, que era del clic-clic. El primer comentario. Tubérculo misógino. Dijo, welcome back, Madafakas. Fucking Misia. Y tras el largo silencio, ¡papam! Madafaka Misión de 62 minutazos. Yeah. Lástima que el juego sea un fail en toda regla. Yoga, Flame. Con todo el respeto. Obviamente no se puede juzgar un juego sin haberlo jugado, pero a simple vista prefiero de largo un Skyrim. Mira, Skyrim. Ya, pero este... ¿He dicho Skyrim? ¿Qué digo? ¡Skyrim! En fin. Este está obnubilado. No se trata de comparar, pero me parece lo mismo, pero sin la grandeza visual, musical y jugable del segundo. El Skyrim, XD. Y sigo, tras haber jugado largas horas y haberme terminado buena parte de las misiones, incluida obviamente la trama principal, decidí empezar una partida nueva. Un absoluto orgasmo para cualquier viciado que se precie. Es un juego, en mi opinión, cuyo principal y prácticamente único defecto es que la abrumadora oferta de posibilidades fácilmente te lleva a jugar con cierta incoherencia. El sistema de lucha. Lo que le quitas ahora la experiencia. Pero a la vez, ahí está el reto, decidir tu vida en el juego, de forma libre y voluntaria. En fin, me tiento a hacer un podcast Uniplayer sobre el asunto, si no fuera tan vago. No faltaría este. Pero es una pasada, porque tú últimamente, en todos los comentarios desde que salió el Skyrim, ¿cuándo salió? Hace el mucho, año pasado, ¿no? Hace años. Septiembre o así. Tal. Todos los comentarios es, y digo, me gusta el anime este de Vasily por las cejas gordas que me recuerdan a las cejas gordas que tiene Dragonborn en Skyrim, juegazo, y después ya habla del juego. Fíjate. Edu está prendado. Está ahí piñón fijo. Está en la senda del maestro matadragones, tío. Senda, tío, del maestro ninja, tío. Ya se... Ya mata dragones ancestrales con la mano plana y a collejas. Los corre a colleja y... Por otra parte, ¡qué grandioso momentazo flashback al Japón! Al más puro estilo Dragon Ball. Por cierto, ¿cómo pronuncian los japoneses el nombre de su país? Nihon. ¿Esto lo pregunta en serio? Igual no lo pregunta en serio. Yo igual lo no contesto lo en serio. ¿Nihon? Pues Nihon y Nippon. Las dos cosas. Nihon o Nihon. Nihon es más coloquial. Al principio Japón se conocía como Wa. Wa. Wa. Mola mucho más. Wa. Wa. Es el primer nombre que se tiene registrado del país. Wa. Que viene del chino, que vete a saber cómo era. Wow, wow, wow, alguna cosa de eso. Sí, que los chinos estaban, ¿qué tal los japoneses? era como el me de... Son una buah. Era como el me chino, wow. Este país que hay ahí, wow. Fíjate de los chinos, que seguro que tienen 2000 wahs y cada uno significa una cosa diferente. Exactamente. ¿Verdad? O sea, que ¿cuál es el japonés? Luego los japoneses dijeron, no nos gusta que... Que el pedal de la guitarra se llame como nuestro país dos veces. Exactamente. Y no nos gusta que nuestro país se tenga que escribir con un símbolo chino. O que los chinos hayan dicho de por regla de tres cuál es nuestro nombre. Entonces cambiaron el símbolo de wa por el de wa, que significa armonía y paz. Que después ya de eso Nippon después de eso Yamato, porque este símbolo wa que también se pronuncia mato y junto con gran paz, o sea gran paz sería Yamato como el acorazado Yamato, el exactamente acorazado más, estoy hablando del histórico, no del espacio ya, pero exactamente el histórico sí. Viene por eso, claro. Porque de hecho Yamato se llegó a llamar el país, pero en principio Yamato también era la provincia en la que el emperador Jimmu fundó Japón, entonces sí, Yamato era como lo más guay. De hecho el Yamato Damashi es el espíritu japonés de superación, sí. Y luego Nippon Nihon, que significa el origen del sol, que también se lo puso en los chinos, ojo. Puto chino. Antes de la Segunda Guerra Mundial era Dai Nippon Tenkoku, que era como el gran imperio japonés. Sí, porque... Son naciente. Son de nombre rimbombante. Luego les bajaron los humos. Sí. No, se los subieron y después bajaron llenando de radioactividad las dos hermosas ciudades. La cuestión es que el nombre de Nippon también se lo pusieron los chinos. Porque obviamente están más al este, entonces el sol sale por el este, pues es el país del sol naciente para ellos. Claro. Pues eso, Edu. Los japoneses pronuncian el nombre de su país Nippon o Nihon. Y después soy yo que me lío y me voy por la rama. Míralo tú. Has puesto un falla ahí. Se espera con ansia viva el próximo especial. No, el próximo episodio. Sea normal o especial. ¡Salud y banzai! ¡Aikusa Eva! Bueno, pues el último empujoncillo que me faltaba por hacerme con él. XD. Ahora que no tengo juegos por pasarme. Guiño, guiño. No, tiene 34. Menos mal que es mi asesor, ¿no? Tu es proveedor. Mi proveedor personal de videojuegos. Es mi camello. Ahora que hacéis vídeos largos, pido encarecidamente Madafaka Visión Dragon Ball. Todo está... ¿Y qué hacemos? Madre mía. Se lo pregunté una vez a Cristo, pero como soy pesado como una sandía... Pero, tío... Especial Dragon Ball, no podemos. Ya, hombre, ¿necesitas un PC de la NASA para moverlo o con uno normal tirando a buenecillo lo mueves sin problemas? Pregunta, el Diablo 3. Hombre, uno normal, pero necesitas cierta tarjeta. Tienes, sí. Sobre todo la conexión, tiene que ser buena a internet. Sí, porque jugando a un Unplayer tienes que estar conectado. Por eso, pero bueno, no necesita un ordenador de la NASA, pero sí un ordenador potable, ¿no? Sí. O sea, con uno de estos que lo uso para el Word y el Buscamina... No, uno como el mío no. Pero igual el suyo, si tiene un portátil... No, a ver, como el tuyo no mueve ni el Buscamina. No, pero él tiene un portátil y yo creo que el suyo más o menos daría para él. Sí, los portátiles, suelen tener... Parece que tiene buena tarjeta. Es probarlo, o sea, ahora... Ahora aún creo que no lo han sacado, pero tienen que sacar una prueba gratuita que te dejan subir 13 niveles, jugar... Ya salgo. 13 niveles. Bueno, TOS dijo clic. Y Megatruñaco despiadado dijo clic, clic, clic. Clic. Están ya un falla. ¡Mafacol! ¿Cuánto tiempo? Mafacol dijo, aquí no os voy a comentar porque la verdad es que no tengo un ordenador que me tire de esta joya. O sea, que ¿para qué voy a escribir nada? Es tontería. Ya que comento, os diría algo. Pero como no tengo ordenador, no me compro el Diablo 3, la verdad es que veo absurdo que os comente en este Motherfucker Visión, vamos, digo yo, que si no comentaría algo, vamos, faltaría más. Mejor dejo espacio para otros Motherfuckers que sí pueden y tengan el Diablo 3, que seguro que es una pasada, no lo dudo. Pero para no decir nada interesante, pues no escribo nada. Venga, hasta la tarde. Nuestro plugin detector de sarcasmo acaba de prenderse fuego. El quinto matado dijo: grandes momentos de este Motherfucker Visión. 1. La demostración de aterciopelamiento de la alfombrilla del ratón mediante el frote con la cara de Jaume. Eso es verdad, pero a que lo demuestra bien. Y 2. La melodía del vuelo de los dragones en el móvil. Eso tiene el oído... O el oído afinado. O sea, el quinto... Es que me llena... Yo leía este comentario y digo, me llena de orgullo y satisfacción estos oyentes que tenemos. O sea... Es más fricazo ya. Se debió oír como 2 segundos la melodía antes de que la cortara. Y efectivamente, el vuelo de la... ¿Qué película más épica? Un día tendríamos que hablar de ella. Con un pas. Si tiene que sonar un móvil en mitad de Motherfucker Visión, que lo haga con clase. Gracias. Hostia, Enric. Enric dijo: desde luego nunca he jugado a juegos de PC, y este era uno de los míticos que me había animado a empezar, pero después de este Motherfucker Visión ha tirado las perspectivas a la mierda. Eso y mi muy limitada velocidad máxima de internet, menos de 4 megas. Eso... Cosas de la Spain Deep, Spanish Deep. España profunda, eso es que en vez de router tiene una oveja con un puerto USB en el culo. Así que a la mierda, saludos y ser felices. Postdata, creo que los de Blizzard, después de este Motherfucker Visión, más que juegos os enviarán a unos sicarios. Unos sicarios, unos ninjas, unos orcos, lo que sea. Pero bueno, que no se me malinterprete. El juego, a pesar de todos sus defectos, malo no es. Si fuese malo no me lo habría pasado 2 veces. No, si no dijiste que fuera malo, dijiste. No lo dije. ¿Sabes? No recuerdo ni por dónde iba. Suertomate dijo: hola. Hostia, aquí he abierto algo. Hola, ¿no sabéis lo que me ha costado terminarme el Motherfucker Visión? La leche, 1 hora. ¿Esto se considera especial en nuestros corazones? A ti te consideramos especial. Bueno, el lío. La verdad es que el Diablo 3 está muy bien, o al menos a mí me ha gustado bastante y no me está aburriendo mucho. En Diablo 2 no soy capaz de pasar de la primera misión y del segundo acto. La primera misión del segundo acto. No, pero... Sino porque es un puto tostón. Lo que sí es verdad es que se nota que el juego busca hacer caja más que entretener. Los putos señores de Blizzard ven que el WoW se les acaba y tienen que sacar billetes de donde sea. No es creíble que tenga un desarrollo de tanto tiempo. Nosotros decíamos. Ahora sí es bastante entretenido, y si lo juegas con colegas, que no sean unos sulfurados neuróticos que avanzan sin parar y no se frenan por nada del mundo, como dos que yo me sé... Que yo también me lo sé, así que... Se deja disfrutar bastante. Pues vale, a ver si ahora que los dos estáis en el mismo país... Y ahora voy a romper una lanza por los dos enervados. Pero voy a sacar capítulos. Pero entre mucho y poco, porque una cosa es un enervado y otra cosa es como ser Super Tomate, que cada 2 pasos se para y digo, espera, que voy a revisar mi inventario y mis habilidades. Está ahí parado. Que tu única diversión es ir a recoger enemigos que te persigan y llevárselos para que le den de hostia mientras está mirando el inventario. Vale. Dicho esto, siguiente capítulo, 36. Desgarro espacio-temporal dijo: por cierto, el momentazo para mí de este Motherfucker Visión es el su puta madre de Jaume tras el frustrado intento de jugar minutos después del on de Blizzard. Postdata, ya sé que mi comparación del Diablo 3 con el Skyrim está muy traída por los pelos. Por hostia, no decir... parece que me está contestando a lo que he dicho ahora. Está on fire. Por no decir que es más propia de un noob que de un viciado consolidado como yo. Pero qué carajo, cualquier excusa es buena para hablar del Skyrim. Sí, no lo decíamos, coño. Salud y la quebrantadora de amaneceres. Y Pelopollo dijo: estimados distribuidores de entretenimiento gratuito, ¿pero qué coño digo? Si sois los madafacas, ¡cabrones! Que me teníais acongojado, yo aquí sin salir de... en casa sin salir, mirando las esquelas cada puto día y dándole al F5 a ver si había alguna actualización. Me ha encantado la parte de madafacas por el mundo. Sí, la parte del viaje del melenudo. ¿Qué melenudo? ¿Qué cabrones? Y el otro se ríe. ¿Cuándo podemos esperar el siguiente episodio? Voy a seguir haciendo como que ocurre y tal. ¡Hala! Ya está. Todos los comentarios comentados. Vemos. Sección triste. Sección triste. ¿Quieres cantar algo? No. Vale. Porque me has ofendido antes, que me has dicho que ya es old school. Ya no quiero hablar. A ver, ¿qué demos? Yo he jugado alguna demo. ¿Has jugado alguna demo? Alguna habré jugado. Pues habérmelo dicho. Ahora he jugado a la mejor demo de la historia, que es MacPixel. ¡Ah, oh, MacPixel! Ya hablaremos de ello. Me ha gustado, pero ya hablaremos. La primera demo es la del Sorcery, esta de exclusiva de PS3. ¿Quieres decir la noticia esta? Una noticia del Dark Souls. ¡Ah, oh, sí! Prepare to Die Edition. Sale en PS3. En DLC, 60. De pago. Claro, DLC. ¿No dijeron los de From Software que jamás sacarían DLCs de la Asociación de Mosul? No lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? No lo recuerdo. Ahora se te ha olvidado. Se me ha olvidado. Tienes puto Alzheimer para lo que te conviene, ¿eh? A lo que íbamos. La demo, el Sorcery está, una exclusiva de PS3, obviamente, porque va con la mierda del Nabo. Sí, el Nabo brillante mágico. Es de los estudios Santa Mónica y de The Workshop, o sea que tiene que ser tan bueno como el God of War. Solo que no. Solo que no, ni tampoco. A ver, el juego... Son las demos súper raras. El juego es un poco... ¿Tú has jugado al final? No me has dicho no, no si has jugado. Sí, no. He jugado, pero me he pintado la punta del capullo con un rotulador. Tu pregunta fue, ¿merece la pena comprarse gastar 70 euros para comprar el Sorcery más que el Move? Que viene con el pack del Move. El pack está bien, sí. Si el Move sirviera para muchas cosas. Claro. Yo el problema que le veo es que es un juego un tanto... no sé si... No, tampoco es malo, o sea, es un juego... A ver, por la demo, es un juego plataformero shooter obviamente, porque tienes que utilizar el Move para algo, no puede ser... ¿Pero es shooter o haces movimientos, se hace ahí... Wingardium Leviosa, a ver, se te levanta? Digo que es shooter porque eres un tío, eres un mago que va con una varita y tú vas disparando al enemigo con pero la varita. También haces barreras y cosas, ¿no? Pero en la demo no, en la demo lo único que utilizas es una especie de telequinesis extraña para mover los objetos de un lado a otro, pero eso lo haces una vez... Y son momentos muy mal traídos, son momentos muy puntuales, porque es como muy triste que tú, vale, estés usando el Move, pero es muy triste que llegas a un sitio y delante en la pantalla te ponga mueve el mando así. Y cada vez que te encuentras ese objeto, mueve el mando así. Lo mola es que te lo digan una vez y luego ya te busquen la vida. Porque se debe poder quitar, a lo mejor. Sí, porque al principio hay una opción que pone tutoriales, sí, no, a lo mejor eso es lo que... Hostia, no jodas, a ver si va a ser eso. A ver si va a ser eso. El juego no está mal en sí, o sea, es decir, el técnicamente está bien, o sea, pero no es un God of War porque no tiene unos graficazos en el E3, que parecía más chulo, la verdad. Pero al Move se le puede sacar juego con el juego este, aparte si te gustan los retos, porque claro, no tiene la fiabilidad de jugar con el mando de consola. O sea, tú no utilizas un puntero, digamos, tienes que utilizar tu propia puntería y además entre comillas, porque tampoco es perfecta la puta máquina. Ya. Entonces, cuando los enemigos están más arriba y tienes que disparar más para arriba o hacer disparos con efecto, que también se pueden hacer, plantea un poco de reto por la propia... Pero por lo intrínseco del aparato. Exactamente. Gráficamente podría estar mejor doblado, o sea, podría estar mejor doblado porque la voz en la demo sale el mago y una especie de gato perro extraño o zorro que te habla, que es una chica que habla con voz de mujer. Eso está bien, pero la voz del tío me parece sangrante, o sea, es como calla, terrible. No te quiero escuchar más, eres un desgraciado asqueroso, ah, caca. Entonces, claro, como demo... Como demo está bien, pero para pagar 70 euros igual no. Igual no, ese es el problema, lo que tú dices. Es que, pero son 70 euros más el Move, que el Move, si quieres, lo utilizas para jugar a juegos que ya has jugado, como el Heavy Rain, el Resident Evil, el Infamous 2... Pero bueno, también no sé si le veo más delito jugar a Infamous 2 o Resident Evil con el Move. Con el Move. O sea... Está bien por eso, porque es un shooter, ya te digo, el hack and slash yo creo que con el Move les queda mucho camino que recorrer para implementarlo bien, si es que alguna pero vez se puede implementar bien. Es lo que he dicho ya en varias ocasiones, tienen que enfocar, no intentar hacer un juego de toda la vida, pero que se maneje con Move. No, ya, sino tienen que enfocar... Es como cuando juegas con el iPhone, que alguno he comentado, ¿vale? iPhone o iPad o su puta madre... O sea, coges un juego como el Infinity Blade y funciona. Sí. Porque el control está pensado está que lo vas eso. A jugar con el dedo. Pero después juegas a cualquier Sonic o el R-Type que jugué el otro día y eso es inhumano. Pero este juego, para ser como es, está bien. O sea, quiero decir, está claro, hecho sí, pensando ya en el sí, Move, porque si no, Move, si este juego tuvieras que jugar con mando para dispararles, ya tendría que ser algún sistema de mirilla. No, y claro. Para eso mueves la mano y disparas. Sí, no, que... Pero tienen que tirar por ahí. Exactamente. Tienen que tirar por ahí. Sí. Pero porque estamos hablando de los mejores juegos que puedes elegir para Move. Y son y juegos. Son para Move. Exactamente. Son el Resident Evil, son el Heavy Rain, son el Killzone. Ojo, es lo que te he dicho antes. En la demo de que te viene con el Move, te vienen unos juegos de demo, viene el Tumble. Y ese me parece bastante interesante. No. Sí, que es el de hacer como una especie de Jenga sí, extraño, sí. De hacer bloques y tal. Ese está pensado por y para Move, por cómo coges las piezas y las sí, colocas claro. Y tienes que colocarlas perfectamente y no pasarte y tal. en un espacio tridimensional y claro, con eso... Y además se puede jugar en 3D. Eso mata a los pájaros de un tiro. Es útil el 3D, es útil el move. Pero bueno, ya te digo, la demo del Sorcery... Pero bueno, te gastas lo que vale una PS3, el juego, una tele 3D y el move y... ¡Oh, mira, estoy amontonando bloques! Y cuando te das cuenta te suicidas tragándote el move entero. Ese es el problema. Si ya tienes el move... Claro. Y el Sorcery lo pillas a buen precio, seguro que sí, igual merece la pena. Sí, me parece que nuevo no vale como un juego normal, vale 40 euros. Por eso. Ahora de primera mano, nuevo. Siguiente demo, Babel Rising. Esto es para las... Babel de Babel de torre, ¿no? De la torre. De burbuja. Babel Rising, sí, Babel de Babel, de la torre de Babel. Esto para PSN y Xbox y Android. Porque son las cosas más putas. Y iPhone, raras. Y iPod, no sé. Es de Whitebirds. Mando Productions. Vale 10 euros. Es un Tower Defense. O sea, tú cumples... Tú asumes el rol del mejor personaje de ficción. O sea, Dios. Dios, sí. y tienes que ir matando a la gente que va a los... Que quieren subir con la Torre de Babel a tocarte las gónadas. Exactamente. O sea, ellos están construyendo la torre y tú tienes que ir destruyendo, matando a los obreros. Básicamente lo que pone la Biblia. Utilizando tus poderes de fuego y de terremoto y lanzando piedras. Cambio, y mira, ahí está. Cambio de idioma. Ahí están confundidos, atacan entre ellos. Bueno, ese no, pero mira, estaría bien implementado. Es que no está. Este se puede jugar con move. Y la verdad es que jugar con move a este está bien, porque lo utilizas como ratón y. Claro. Y va bien. Que me voy a cagar en mi puta vida. No me va a quedar más remedio. Es casi más rápido que con el mando, ¿sabes? Con el mando tienes un poco de lag, bueno, asociado. ¿Y yo qué demos he jugado? Bueno, yo he jugado la de Spec Ops The Line, pero no voy a decir nada porque ahora puedo jugar el juego. Sí. Y cuando lo juegue ya lo comentaremos. Porque es una demo que es el nombre peor conseguido de la historia. O sea, es una franquicia, Spec Ops. ¿No te suena la super famosa mentira, sí, dime otro juego de Spec Ops. No, si lo estaba haciendo así con mi cara de sarcasmo. Pues es que eso no lo conoce ni el Tato. Tiene años patadas. Pues claro, tú ves ya una cosa de Spec Ops y ¿qué haces? ¿No? Spec Ops. Porque me dices, Devil May Cry. Yo, hostia, Devil May Cry, buenísimo. Pero ves Spec Ops y va a ser la misma mierda de siempre. Pues no, eso es la gracia, o sea, hay que fijarse en que lo importante es The Line. Han tenido que poner Spec Ops, porque forma parte de la franquicia y son los que han pagado. Pero tiene como un rollo subyacente guay, la demo ya se intuye algo, que dices, hostia, esto no va a ser lo de siempre, es que sí, que va a ser lo de siempre, porque es un Gears of War con coberturas y tal. Pero parece que va a tener rollete la historia, al menos. Bueno, cuando juegues el juego, sí, lo comentamos. Después de puta mierda, mucha arena, no sale, te ataca un Keba gigante al final, es el giro No he dicho nada de Babel Rising, pero es que tampoco con la demo no te da. Me pensaba que ya habías acabado. No, pero es que no he dicho, es meh, está guay, está no lo sé. No, has dicho que está bien para Move. Está bien. ¿Es de los mejores juegos de Move? ¿Te atreverías a decir? El problema de Babel Rising es que en la demo solo te dejan jugar dos pantallas, pero es que en el juego completo tienes un multijugador, tienes un modo supervivencia... Claro, pero es que si te dejan jugar a todo eso en las demos igual después, no te compras el juego. Efectivamente. Es lo que tienen las demos. Y bueno, pasamos a los juegos de la quincena. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future. And those who spend their lives trying to rebuild the past. I told you the city was dangerous. Juegos de la Quincena. Muy pronto este será un podcast de comentarios y algo de juegos. A ver... Nos hemos pasado tres cuartos de hora con los comentarios y las demos así. No, y los juegos también va a ser del palo. Yo ya estoy cansado de hacer putas revisiones ahí, hablando como un gilipollas. Yo ahí los gráficos son muy bonitos. Esto es el pasado. Todo, ahora qué mola. ¿Qué mola? El Twitter. El Twitter. Imagínate el Twitter, que el límite son 1200 caracteres. Entonces, ya no. ¿Cómo es? ¿Caracteres o caracteres? Caracteres. Ya no grabamos, ¿no? Entonces, ahora todo por Twitter. Sí. Vale. Ponlo Battlefield 3, me. Lo pongo Battlefield 3. Pongo Battlefield 3, me. A ver qué dice. Te da la razón. Pues lo que te iba a decir. A ver si un puto capítulo coincidimos que hemos jugado el mismo juego los dos, ¿eh? El Max Payne 3. Ah, vale. Guay. Porque no me lo he pasado, si no voy a estar hablando yo todo el rato. Tú empieza, yo voy a poner. Empezamos por el Battlefield 3. Lo voy a poner, ¿eh? Battlefield 3, me. Sí. Battlefield, ¿qué podría destacar de este juego? Que tiene unos gráficos muy buenos. Max Payne 3, no. A ver, es de EA. Electronic Arts. Electronic Arts. Ya no es el mal. ¿O era no, el mal ahora? No, ahora el mal es Activision. Vale, lo dijimos en Mal Activision. EA, sí. EA está ahora como... son como, hostia, aparecían cabrones, pero son majetes. Está como agazapados, sí, ahí esperando como... la oportunidad de. Pues Battlefield 3 es como la gran esperanza blanca para combatir contra el Modern Warfare. Y realmente lo consigue en lo que siempre lo ha conseguido el Battlefield 3, que es en el multijugador. Battlefield 3, bueno, el Battlefield 3 no, porque solo ha salido este. Pero sí. Battlefield, que no estamos hablando de los Battlefield Bad Company, que a mí, por lo menos el 1, me pareció un juegazo. El Battlefield Bad Company encontré que es muy bueno. O sea, tiene un modo de historia muy bueno. Pero este, o sea... es como un gran juego multijugador al que le han pegado una campaña. ¿Vale? Eso no también es como el Modern Warfare. Pero es diferente. O sea, porque los están comparando y yo no creo que sean comparables los multijugadores. No, mira lo que te digo. Yo qué sé, no. Es que a mí me dices Battlefield 3 y oigo en mi cabeza Modern Warfare, Battlefield 3. Claro, así te dicen y dices, oh no, y oyes en tu cabeza, Dark Souls, porque no me lo paso otra vez. Sí, sí, y sí. Yo, prepara tu die. Es lo que estaba pensando yo ahora. Y digo, y más dinero que les pagaría por el DLC. El tema es que parece que la campaña está de pegote. Y como, por ejemplo... Me gusta, perdona que te interrumpa. No, es que me encanta que me interrumpas. Te jodes, por la vez que me interrumpes a mí. Me gusta porque hablamos de... Hemos dicho lo de Prepare to Die Edition, pero no hemos explicado ni qué cojones era. O sea, basta joder, con saber... pues lo extra de... Basta con saber que es un DLC para el Dark Souls y punto. Ya, más no, malos, más extra. Dolor, más muerte. Aumenta la dificultad. Vale, sigue. Pues bueno, pues... El Souls sí, este es muy difícil, ¿eh? Cuando lo pones en pesadilla... Sí, muy difícil. Hombre, que en pesadilla, ¿qué quieres que sea más fácil? Se le regenera la vida a los hijos de puta, vale, sí. Hostia. Pues, o sea, lo que es el multijugador... ¡Hostia! Vale. ¿Lo que es el multijugador de Battlefield 3? No, acaba. ¿Qué vas a decir? No, nada, solo era para interrumpir. ¿Vas a decir qué es mejor, el multijugador del Skyrim o del Battlefield 3? eso lo come... Por favor... Ya sabes quién, ponlo en los comentarios, sería buenísimo. Si hubiera un multijugador sería mejor. O sea, es como un multijugador más táctico, ¿no? Sí. O sea, realmente hay el modo conquista, que son mapas enormes con una cantidad indecente de jugadores que se separan por escuadras, ¿vale? Y puedes llevar vehículos, tanques, aviones, helicópteros... me gusta más lo que oigo. Sí, me gusta más y tienes que ir tomando los puntos con tu escuadra, ir ganando puntos para ganar el mapa. Y a lo mejor te puedes tirar una hora y pico en una partida multijugador. Es como táctico. Sí, como más táctico. También tiene modos más todo contra todos en mapas más pequeños. Pero el rollo principal es ese. De me gusta porque más... no me suena a Gordo Camper. No. Pues es el juego ideal de los Gordos Campers. Sí. Sí, porque... O sea, es tan grande el mapa que siempre hay un hijo de puta con una sniper en una grúa que se ha tirado en paracaídas desde un avión. Ah, ya me lo dijiste esto. Pero sí. ¿Qué pasa? Para disparar en el sniper yo aún no le he dado a nadie. O sea, tienes que calcular la caída de la bala. Y tal, es difícil ser sniper, tienes bien, que saber. Bien, eso me parece correcto. Lo suyo. Eso en contraposición... con el Modern Warfare 3 o el que sea, Call of Duty, que el multijugador es menos gente, no hay vehículos y es muertes por equipo y tú te conectas y te empiezan a gritar por los altavoces un montón de niños de 15 años americanos ¡no, no, no! Te la silla de ¡ah! Y en 5 segundos ya están muertos, ¿vale? Es así. En el Battlefield 3 no, o sea, en el Battlefield 3 anda durante 5 minutos donde está la chicha y después en 5 segundos está muerto, ¿vale? Pero es diferente, son ahí dos está. Estilos de juego hay diferentes. Hay 5 minutos de andar de diferencia. Sí. En cambio, en lo que se refiere al modo historia, lo que es el Modern Warfare le da sopas con ondas al Battlefield 3. Porque el modo historia de Battlefield... No, ¿y eso a que, ver. Y eso que el Modern Warfare a ver, 3... pero eso ya porque no te guste. Si no te gusta la temática o te gusta no te gusta el tipo de juego, es normal que no te guste. Pero los modos historia de los Modern Warfare, los de Infinity Ward, son muy peliculeros y si te gustan, son muy buenos. Son... tienen chicha, o sea, tienes que infiltrarte en este castillo y tal, o la primera misión que tenías que ir en Chernóbil del Sniper y tal. Y está como los scripts, está mejor scriptado. Te subes lo que me ha pasado. Y al final te fumas un puro con el tío colgado del cuello ahí y haces el orgullo patrio de ese te sube ahí. Sí, patrio sobre todo si eres inglés. Sí, es lo que te iba a decir. Los protagonistas son ingleses. Lo que te iba a decir. Los más patriotas del mundo, como todos bien sabemos. El problema del Battlefield es que en vez de hacer como hicieron en el Bad Company, me vuelvo a referir de él, que era como un mapa abierto, podías coger vehículos para ir a los sitios donde tenías más misiones y donde habían metido mucho humor en los personajes, porque Bad Company era porque eran los... Hablamos ahora del modo historia, me has dicho. Del modo historia, pero del Battlefield 3 lo estoy comparando con el juego de Battlefield Bad Company, que no es el mismo juego. Ya. Y no es la misma productora que lo ha hecho. Pues ese era como más distendido y era mejor. O sea, te lo pasabas mejor en el modo historia, porque no imitaba el Modern Warfare. Ni los Call of Duty. Este imita descaradamente los Call of Duty y no lo consigue. Como hay momentos emotivos en Modern Warfare 3, como muertes de según qué personaje, o conexiones que dicen, ¿te acuerdas del 1? Pues esto que dices, hostia, mona, sí. Tal o... Sí. Una cosa, aquí te mueve la gente y hace, y solo te da ganas de hacer esto de agacharte con el culo y hacerle un tibac de estos, ay, ay, ay. Mortadelo. Sí, es que es como momentos que se supone que tienen que ser de tensión que rozan la vergüenza ajena. Joder. O que están pillados con pinzas. Aunque la intención es buena, porque empieza, o sea, toda la historia la está narrando el protagonista que lo están interrogando, la CIA, ¿vale? Porque ha pasado algo y todo eso hasta llegar a ese sitio. Y tiene momentos puntuales muy buenos y momentos puntuales que solo son para hacer encima de la mesa. ¡Ah, mira qué gráfico! ¡Flipa, flipa! Como el momento que despega de un portaaviones con un avión en el que tú eres el artillero y solo tienes que mirar a gente y dispararle. Pero eso, ¿vale? Mola. Hombre, gráficamente es espectacular. O sea, le da sopas con ondas a todo lo que pueda haber hoy día en cualquier consola o ordenador. Pero lo que estás haciendo es mover el ratón y disparar. A todo esto, este juego está para PS3, 360, PC y Mac. Y tú jugaste en PC. En PC, que es la versión donde se nota. Porque eso sí, ya le quita los gráficos. Tiene que ser, bueno, panear y no echar gota. Y eso que te decía de que el Modern Warfare está mejor escriptado, porque en este ha pasado momentos que llegas a cierto sitio y tiene que pasar algo y estás esperando como un tonto en medio de la nada. ¿Sabes? Como decir, te sale un helicóptero y dice, te tienes que subir al helicóptero. Pues vas corriendo y cuando estás, y, coño, no sube, me están disparando. Te tienes que agachar detrás de una maceta porque aún no han decidido subir al helicóptero. Joder. Digo, al menos en Modern Warfare, cuando llega el helicóptero, se sube, espectacular, estás disparando, ¡au! Arrastras a tu capitán por el cuello, ¡arara! Y vale, está muy escriptado todo lo que seas, pero no rompe la magia de la suspensión de incredulidad de estás en una puta película de acción de Bruce Willis o lo que sea. Y en este sí, en este cada dos por tres te pasan estas movidas que... Y además hay... Porque ahora parece que en todos estos juegos de guerra tienen que poner la típica fase de soy un sniper silencioso que me infiltro en tal sitio y tal, que puso de moda la famosa fase esta de Chernobyl del Modern Warfare 1, pero en esta no he visto, o sea, no tiene ninguna gracia porque es súper guiada. Tú vas con uno delante y dices, párate, y te paras, avanza. Y vale, las de Modern Warfare también son así, pero le dan como algún rollo que en algún momento te salva, no sé, o están mejor hechas a lo mejor, pero y digo, ¿qué hago? Soy el pelele, yo me compro un juego para ser el prota, no el que siga al prota que está haciéndolo todo. No sé, no me mato. ¿No te mato? Entonces... Sí, es entretenido, pero... No, hombre, pero... Está bien por el multijugador. Está bien por el multijugador. Pero también te tiene que gustar ese tipo de multijugador. Y tiene misiones... ¿Te gustó más el multijugador de este o del Modern Warfare? Me gusta más el de este. Vale. Este ya he jugado más que el de Modern Warfare, porque el Modern Warfare está chulo, pero... Pero el modo historia, mejor el Modern Warfare, que es... Sí, pero el multijugador de Modern Warfare tienes que tener gónadas para meterte ahí a jugar. Hay un equilibrio ahí. Este es del año pasado, 2011. Uh-huh. Ya estamos con nuestros juegos nuevos, punteros. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Eso es todo lo que tengo que... Lo gráfico y el sonido. Los efectos de sonido de las armas y el efecto de las armas es alucinante. Una pasada, es alucinante. Guay, tío. Vale. Max Payne 3. ¿De quién es? De Rockstar. Juegazo. Y me da tremenda rabia porque lo has visto, se ha dado un batacazo en ventas. Para PS3, 360 PC. Ya está súper rebajado y todo porque se ha dado un batacazo en ventas. No sé cómo un juego tan bueno... Porque la gente debe ser imbécil y se compra Battlefield 3 o peor, o Assassin's Creed. Pero el Max Payne 3, además, la gente es muy tonta. O sea, ahora esto me estoy ganando la ruina, pero lo es. Porque ¿te acuerdas de cuál fue la primera imagen que enseñaron de Max Payne 3? No. Max Payne, salía no. Max Payne gordo y calvo. Gordo, bueno, gordo, a lo mejor todos los que juegan al PC y a la consola están muy delgados, pero yo tampoco lo veo más gordo, lo veo más fuerte que gordo. Pero salía, bueno, gordo, con barba, rapado, sí, con una camiseta de flores, disparando en una favela de Brasil de día. Y sí, los Max Payne siempre se han caracterizado por ser en Nueva York, nevando, cine negro, que hay mucha gente que se cree que el cine negro significa que es de noche o que es oscuro, con una chupa de cuero y tal. Como Sin City. Sí, sí, sí. Y Sin eso es cine negro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si ya como mejor exponente de cine negro cogemos Sin City, ya apaga y vámonos, ¿no? O sea. Pues el tema. Y todos, esto no es Max Payne, no sé qué tal. Es el mejor Max Payne de los tres que han sacado. Y lo digo así, me peleo con quien quiera. Porque lo que pasa es que los otros, por ejemplo, estaban hechos por Remedy. Sí. ¿Vale? ¿Que de dónde son Remedy? ¿Son noruegos, suecos, escandinavos? Son una mierda esta. Que como... No, bueno, digo una mierda, pero en el buen sentido de la palabra. Búscalo. Pero el tema es que, como todo... A ver, todo que... Pero es que necesito saber dónde... Bueno, son de por... Necesitas saber dónde... Sí. Ah, pues, los de Remedy son los de Alan Wake. Sí, sí, sí, que ahora se han dedicado al Alan Wake. Oh, fantástico. En vez de... Y Max Payne este lo ha hecho Rockstar, directamente Rockstar, los mismos que hicieron el Bully y tal. Bueno, finlandesa, bueno, lo que yo decía, una mierda de estas nórdicas. Haciendo amigos. No, y que no va, debe haber un finlandés que dice, como estoy estudiando castellano, voy a escuchar en podcast. Joder, que Monty Python que ha quedado esto. También se metieron un montón con los finlandeses, no digo que nadie diga, oh, los Monty Python, qué cabrones. Pues como bien es sabido, los finlandeses son los expertos mundiales en cine negro y cómo lo hacen los policías de Nueva York, ¿vale? O sea, era como una parodia de cine negro, los Max Payne, que a mí me gustaron, pero la historia, me decían, en forma de cómic. Primero, era en forma de cómic, porque los gráficos eran tan malos que si hubieran sido... Para la época era una pasada, pero no eran buenos para hacer escenas pregrabadas de estas. Sí. Hubiese sido una puta basura. Y eran chistes como muy forzados y tal. El guión de este Max Payne le da... O sea, es más cine negro. Los diálogos son mejores. La historia en general es mejor que los otros dos Max Payne. Y realmente, o sea, el primer Max Payne era como... Cómo Max Payne llega a joderse la vida. Sí. El segundo era cómo se la jode más. Sí. Y el tercero es, bueno... Ya estoy tan jodido que estoy en el fondo y solo puedo rebotar, ¿sabes? Sí. Y bueno, de la historia no contaré nada más, pero tiene algunos momentos que... De carcajada, pero no de carcajada de risa, sino de carcajada de decir, ah, qué gusto me he quedado, o sea, rollo película de los años 80 con frase lapidaria de romper la rodilla a uno y digo, a ver cómo sales de esta, pues sales cojeando y tal. Y por el otro tema... corrían el riesgo, porque el juego, o sea, el Max Payne, el primero, es de los primeros que introdujeron el bullet time en el mundo de los videojuegos de manera potable, ¿vale? Vale. Y la base era esa, bullet time y barra de vida. Vale. O sea, en el primero te recuperabas la barra de vida, y tenías barra de vida, barra de bullet time. Y era este el rollo, cogías armas y tal. Pues esto lo han respetado casi al máximo. La modernidad del juego no se nota en que casi ahora... de match. No, la modernidad del juego no se nota en que... pues te escondas detrás de una esquina y te recuperes vida o tal. Lo único que han añadido así de modernez es coberturas. Sí. Pero encuentro que es un añadido que no le sobra para nada. No. Que está incluso bien. La modernez del juego está en que tiene unos gráficos cojonudos. Alucinantes. Sí. Yo lo he jugado en PC. En PC es una instalación de 32 gigas. Hombre, en PC debe ser... En PC es una... O sea, ya en consola se ve bien. Mm. La animación es una pasada. Sí. Y ahí se nota que el juego es un juego moderno y bien hecho. O sea, sí. El control es impecable. Porque necesita ser un juego con control impecable. Pero siguen necesitando pastillas para recuperar vida. Y lo que es los fundamentos básicos del juego son lo que decíamos, old school... De hecho, esta old school que tiene de las 5 dificultades que tiene, el quinto nivel de dificultad se llama old school. Ya te digo. Que no quiero saber ni cómo cojones es. No, porque... Porque en difícil estoy sufriendo. Ahora te lo iba a decir, porque este es un juego que pasas gusto de jugar en nivel normal. Porque en nivel normal te matan muchas veces. Sobre todo, normal tienes que repetir cosas. Sobre todo si tienes elegida la opción de puntería libre. Sí, claro. Porque hay otra opción de apuntado automático, que debe ser tan puta mierda como jugar al banco y sin apuntado automático, que haces... Mira, no te lo haces así. ¿Qué haces? Haces así, haces... ¡Ah, qué guay, qué divertido! Pero, pues, cuidado, este no es un apuntado automático, creo. No lo sé probado. Cómo se puede configurar. Yo lo puse en libre directamente y no he probado el automático. O sea, no sé cómo sí, es. Yo empecé que he jugado en libre porque empecé a jugar con ratón y realmente es fácil sí, apuntar. Sí. Pero... Además, si las animaciones son brutales, o sea, el tío cómo va corriendo y va girando y hay un momento que ya no puede más girar la pistola, o el tema, la primera vez que lo veo bien representado, que solo puedes llevar dos armas cortas y una larga, sí, y cuando la larga no la llevas, la lleva en la mano. Exactamente, sí. O sea, y cuando coges las dos cortas, tira la larga, sí. Eso, además, ahí vas alerta a coger armas y a cambiarlas y tal. Mira que mi primera experiencia con el juego fue mala, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque lo puse un domingo que estaba ya así tirado, que dije, venga, voy a probar el Max Payne, y no estaba en plan, y lo encontré un puto shooter sobre raíles, total, porque claro, es, o sea, los primeros pasos del juego es, sí, te llevo por aquí, te llevo por aquí, sí, sí, pero, bueno, realmente llevo 3 capítulos, y los 3 capítulos, hombre, más es o menos, pasillero, es exactamente, pasillero, no, vale. Pero es que es... Vale. Es así. Sí, no sé, pero fue además, a eso se le sumó el hecho de que lo tenía en castellano y veo que pone elegir captítulo. O sea, ya ni siquiera se han molestado en pulir la puta traducción. Hostia, esto no lo vi yo. Ya, porque no las ves estas cosas. Cuando tú lees capítulo, pero si te paras a mirar las cosas, pone elegir captítulo. A lo mejor en PC no es, de todas formas. En PC igual está bien. Luego me tocó los cojones que la intro, antes de pulsar pausa, te sale la intro, el tío está ahí en su casa bebiendo y tal, y luego cuando vuelves a pulsar, porque yo pensaba que era una intro antes de jugar. Pero luego te sale, pulsa start, nuevo juego, lo que sea, los cuantos, y luego te vuelve a empezar la intro, y no puedes saltártela, yo me cago en Dios, y es larga. Los vídeos no te puedes saltar, lo puedes poner pausa. No, pero porque está cargando durante el vídeo. Ya. Pero eso es una cosa buena, o sea, porque es una experiencia cinematográfica de puta madre. Sí, ahora, esa es otra. Bueno, porque ahora voy a un momento que me ha sorprendido, o sea, durante los vídeos carga. Y realmente no estás en ninguna pantalla de carga desde que le das a start, sí, ¿vale? Sí, exacto. Y hay momentos como, no sé si has llegado cuando estás hablando con tu jefe en sus oficinas del no. Que eres guarda de seguridad. No. Que están hablando y lo típico, entran los terroristas estos al edificio y mientras está acabando el vídeo que estás hablando y digo, voy a salir... Match se gira y cuando empieza a correr, abre la puerta y ya hay un montón de gente disparando. Y es súper fluido. O sea, estás en el vídeo. Sí, y sales del vídeo fluidamente. Y sales sí, corriendo y ya te puedes tirar y empezar a matar gente. Que al principio te matan porque dices, ¿qué ha pasado? Pero luego a eso se me sumó que los subtítulos están en castellano. No está doblado, a mí me da igual, sí, perfecto, pero si hombre, estuviera doblado los mejor. Los últimos de Rockstar, sí, porque a veces está hablando mientras estás en una pelea. Y... Pero me mataba que los putos subtítulos de los portugueses, porque estás en Brasil... son muy pequeños. No, no es que sean pequeños, es que no te subtitulan lo que dicen en portugués. O sea... Yo no sé cuál es la configuración cuando estás jugando no, en inglés, sí, está en el... pero a ver, hablaba en inglés. Se subtitulan en castellano. Vale, perfecto. No, en castellano no... Pero o sea, cuando hablan los portugueses, se subtitula en portugués. Sí. Con lo cual sí, no sí, te sí, soluciona sí, una puta mierda. Sí, bueno, pero también es porque te igual pone... no importa. No hablan nunca nada importante y... Ya, pero quiero decir, si yo soy un angloparlante que no sabe sí, español, es que entenderé menos el portugués. Ya, pero lo que hacen es ponerte en el papel... el personaje, o sea, realmente no los entiendes y además lo menciona a lo largo del juego, sí, muchas veces sí, que dice estoy en un sitio donde no entiendo lo que dicen, no sé qué, no sé cuál. Pero bueno, eso aparte, luego el juego me pareció alucinante, sí, o sea, es una cosa, este juego tiene lo que realmente el Uncharted no tiene. Uno, no te recuperas, o sea, analgésicos, a base de analgésicos y si no te jodes, vete a la mierda. Dos, el aspecto cinematográfico. Mientras tú vas avanzando en el juego, la pantalla se va partiendo, o sea, es sí, este sí, nuevo sí, aspecto. Y además, un poco Guy Ritchie, ¿no? No sé si. No, un poco Tony Scott. Sí, o sea, el montaje vale, recuerda sobre todo al Fuego de la Venganza de Tony Scott con Denzel Washington, que también es en Brasil. ¿También? Y comen mucho de ahí, que hay como. Que se casca la imagen. Exactamente. Como problema, sobre se queda paralizado a lo mejor en algún momento puntual. Sobre todo porque la mitad del juego Max Payne va borracho como una cuba. También, también. Y es el efecto. Y la otra mitad va resacoso como también, una puta. Sí. O sea, en la segunda pantalla que estás en la discoteca te pregunta, ¿pero habías bebido? Y el tío, ¿tú? ¿Puedes ser sobrio en un sitio así? ¿Cuándo me he parado de beber? El aspecto cinematográfico, sobre todo lo que tú decías. Sí. En el último instante cuando te matan... Ah, bueno, el hecho de que te curas con analgésicos, pero no hace falta utilizarlos. Si tú estás en el límite y te disparan y tienes que utilizarlo, en ese momento se ralentiza, entras como una especie de bullet time, que no es el bullet time, sino que... No, pero es como sálvate de este disparo mortal. Exactamente. Entonces, y si matas a tu atacante, no mueres. Exacto. Tienes que disparar a quien te ha disparado, que a veces estás en una posición que tu brazo no que llega no da, a darle. No da. Y entonces, O a veces estás sin balas, exactamente. Y luego, como no puedes recargar en ese momento, te jodes y mueres. Luego, después de ese momento, siempre acabas en el suelo, disparando desde el sí, suelo, sí, tienes sí, que levantarte otra vez. O sea, todo es un... Además, las caídas, cuando se tira, que hay veces caídas que dices, me he roto un par de costillas, ¿verdad? Sí. Es un bullet time que realmente no lo aprovechas del todo. No es un bullet time de decir, entro un bullet time y me cargo a todos. No puedes. No. Aparte de que no dura lo suficiente... ni se recarga lo suficientemente rápido con no el... te hace Dios el bullet time. Exacto. Y con va súper lento y te están dando igual y con la puntería libre sí, no llegas a disparar tan perfectamente como lo haría en PC. Se mejora porque el rollo donde es lo más útil más que el bullet time normal es el bullet time con saldo, que es hacer, sí, el salto hacer el salto y disparar mientras estás cayendo. De hecho, y muchas veces quedarse en el suelo disparando, que estás más a cubierto que de pie. Sí. De hecho, hay una pequeña trampa, que es que aunque tengas el bullet time, la barra del bullet time a cero, puedes saltar. Sí, y te sale bullet time hasta que caes al suelo. Exacto. Y después los tiroteos son mucho más estratégicos que el Uncharted. Realmente te flanquean como cabrones. Sí. Y si te cubres en un sitio lo típico Gears of War, me voy a cubrir aquí espalda contra la pared, o te joden la cobertura o te flanquean. Sí, y de cuatro tiros están matados. Muy cabrones. Y luego queda el tiro crítico que haces, que sí, se ve, puedes seguir la trayectoria de la bala, y sobre todo cuando el enemigo, o sea, cuando el tío está muriendo, que se le ve el balazo ahí en cualquier parte del cuerpo, puedes seguirle disparando y ves el impacto de la bala. Además que eso lo hace el motor del juego en el mismo momento, sí, calcula, incluso cuando te matan a ti, a veces te matan de un disparo horroroso en la cara y cosas así. Sí. Tal. Y después el juego, dentro de la monotonía de que siempre... Es lo mismo, tiene variedad, porque también tiene... que la gente las odia, pero tiene... pantallas que estas sí que son sobre raíles, como que vas en una lancha huyendo, uh-huh, disparando a cosas, o en un coche con un lanzacohetes y tal, pero es como hey, para variar, y los momentos que también me gustan, en vez de meter quick time events, que tiene dos, uno o dos. Tiene. Yo no he llegado a ninguno. Sí, porque son más adelante. Pero tiene uno o dos. Lo que tiene son los momentos estos que te entra automáticamente en tiempo bala. Por ejemplo, hay un en el tutorial hay uno que te tiras a una piscina y mientras vas cayendo puedes ir matando a enemigos. Sí. Te pone como automático y tú solo tienes que apuntar y matarlo. ¿Qué pasa? Cuando llegas abajo, los que has matado ya te los has quitado encima en el sí. tiempo bala. Ah, eso sí que llega algún tiempo sí. de bala de estos. Y hay algún tiempo bala que es peor, porque hay unos enemigos y tienes que matarlos todos antes de llegar abajo. Porque, por ejemplo, el primero sale, me parece, que es cuando tienes el flashback de Nueva Jersey. No sé si lo has hecho en ya. los tejados. Sí, que estás cayendo con sí. con el de este de agua. Y si no los matas a todos, eso lo tuve que hacer un par de veces, cuando llegas abajo, pues claro, estás enganchado en la cornisa y te pegan un tiro en la cara. Pues lo veo mejor que no hacer la típica meme de los Quick Time Event, que a veces están bien traídos, pero a veces se abusa. A veces se abusa, sí, sí. Este está de puta madre. Los coleccionables están integrados. Sí, sí, que porque son las pruebas. Exacto, porque hay coleccionables armas doradas que van por piezas. Sí, sí, vale, sí. Eso es un coleccionable típico, pero luego están las pistas y pruebas sí, y tal. Sí, sí. Que incluso algunas sí, te dan una información que no tienes si sigues sí, el juego sin buscarla. Exactamente. O sea, que te dan como información adicional que después los oyes hablar y dices, ah, coño, pues por este y por esto. O sea, está como muy bien integrado. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno. Así mola buscar coleccionables. Sí. Y no plumas. Y no plumas, globos, estandartes y su puta madre en patinete. Y lo que también mola, puedes disparar a quien sea. Sí. O sea, tu compañero Pasos, que está por ahí tal, entras tú. Es que además lo probé muchas veces porque hay un momento en el que llegas, en el que entras en un sitio y está Pasos con un tío sentado en la silla y dice, mira, hemos pillado a este, no sé qué. Tú llegas con la escopeta y dices, le meto un tiro en la cara, ¡pam! Game over, obviamente, porque sí. no va, no. Y luego digo, hostia, voy a probar a disparar a Pasos. Lo mismo, llego y le ¡pa! Tiro en la cara. Sí, sí, yo, es más, tuve que repetir varios tiroteos por eso, porque se te cuelan por en medio mientras sí. estás saltando o haciendo un tiro de esto de salvarte la vida y le pegas un tiro. Te has levantado cuando no tenías que levantar. Joder, amigo. Soy el puto más peino. Está muy guay. A mí me gustó mucho, o sea, por eso no entiendo. Sí, sí, lo entiendo por lo que he dicho, que la gente es idiota. Y eso son, y yo he jugado en difícil porque no están desbloqueadas las otras dos dificultades, sí, quiero decir, las pero otras deben ser este, terribles. No, pero este yo lo sé, de los juegos antiguos tiene el modo arcade que va por puntuación y tiene uno que es New York Minute. Sí, pero eso así. No son las dificultades, eso es un modo de juego aparte. Sí, pero eso es el modo más difícil, el New York Minute, porque aparte de ser difícil, de elegir la dificultad, tienes un minuto para acabarte el juego, ¿vale? Cada pantalla tienes un minuto. Imagino, ¿cómo consigues tiempo? Juego, matando gente. Vale, iba a decir, el juego entero en un minuto. Vale, no, sí, pero es el mismo minuto que te va a rellenar. Vale, o sea, vale. ¿Cómo puedes ir? No puedes cubrirte, no puedes ser cobarde y tienes que ir remapen y tirándose y matando. Como Bronson, Charles Bronson. Sí, sí. Y además no sé si el tiempo vale, además hasta te consume tiempo o algo así. Posiblemente. Es una locura. También está bloqueado al principio. En el modo arcade hay tres modos y sí, solo puedes jugar al primero. Sí. Que es el de máxima puntuación, tienes que elegir capítulos y hacer máxima pero bueno, puntuación. Es uno de los juegos que yo diría que está bien jugar en normal, o sea, ¿no? ¿El multijugador lo probaste? El multijugador lo probé. Vale. El multijugador está bien. Dices, tiene que ser metido con cazador, pero es un multijugador que está bien. Sí. Lo he probado. Además han metido de una manera muy guay el tiempo bala. Sí, sí, es increíble. No sé cómo funciona, o sea, es cuando uno activa el tiempo bala. Se activa para todos o algo así, porque a veces todos los que lo miran, si no lo miran no se activa, me parece. No, porque si no lo miras, total, no lo estás viendo lo que hace y no le puedes apuntar. Pero en el momento que lo miras, todos entran en el tiempo bala. Es una cosa muy chulo, muy rara, tío, sí. Y la diferencia es que cuando estás en multijugador tiene también una barra de como de estamina para correr y rodar. Sí. Eso en el Uniplayer no está. No, claro. Y el multijugador está guay porque el modo de desbloquear nuevas cosas, porque es el típico multijugador con personalizables las habilidades, sí, sí, y el personaje. Pues, pero desbloqueas consiguiendo retos, que los retos son haz 5 tiros a la pata coja. Sí, no es así. Por experiencia, no, no lo típico. O sea, hay la experiencia, me parece, ¿no? Puede ser. Sí, pero después sí, pero eso los es retos un poco rollo Modern Warfare, que, o sea, que te van desbloqueando cosas por la experiencia, pero pues según qué miras, exacto, según qué cosas, tienes que conseguir tantos tiros a la cabeza. Exacto, tantos, los retos son los retos. Tantas muertes cuerpo a cuerpo y exacto, te dan un cuchillo bueno. Tal. También están los retos a modo un jugador, un e-player, pero, pero estos te sirven efectivamente más que nada para desbloquear y cosas. Y después el modo, ahora que he dicho cuerpo a cuerpo, es un modo extraño cuerpo a cuerpo. ¿Has hecho algún ataque cuerpo a cuerpo? Sí. Que pero, le mete una hostia, lo tira al suelo y le disparas en la cara. Sí. Pero tienes que dispararle, cuidado. Puedes dejarlo en el suelo y no dispararle. Eso es un modo cuerpo a cuerpo win. O sea, que le mete una hostia, le tira al suelo y ¡pa! En la cara. No, es un juego muy, muy chulo. O sea, y muy bien hecho, muy bien acabado. Sí. Como todo lo de Rockstar. Ahora, lo he comparado con el Uncharted y no quiere decir que este sea mejor que el Uncharted. Por eso. O sea, es diferente. El Uncharted está bien y, como hemos dicho antes. El Uncharted tiene muchas otras cosas. Exacto. Que no tiene más pena. Como hemos dicho antes, el Uncharted tiene su humor y su distensión, que está guay. Aparte que es más plataformero, mucho más plataformero. Este no saltas, no haces nada, solo no. Es shooter. Es más, hay un botón para saltar escalones, pero hasta que no lo necesitas ni no, lo sabes. No, exactamente. Con lo cual. No es por compararlos, pero sí te puedes caer de sitios, ¿eh? Pero está muy guay. En el Max Payne sí que te puedes despeñar. Sí. Eso está bien, porque muchos que no son plataformeros vas a un precipicio y no te caes. No, aquí y te muchos... puedes caer en una pasarela y hostiarte. Y muchos que son plataformeros. No te puedes tirar. Es un charte tres mismo. Había sitios que podías caerte y otros que no. Pero esto, por ejemplo, en la fase de la discoteca, cuando vas arriba que tienes que pasar por una pasarela, me caí un par de veces haciendo el tiempo bala con salto. Ah, sí, que es una pasarela que dices tiempo bala y dices ¡no! Y digo, he apuntado mal y no hay cambio en el aire. Si has apuntado mal, has apuntado mal, amigo. Eso me ha pasado también. Esto lo hago yo saltando. Pasaré las más estrechas. Andarás. Pues nada, está. Y bueno, y mencionar que la. Ya llegarás, pero la fase de la favela es la fase de juego. Yo no me he pasado es el juego y no puedo hablar del juego entero como sí, pero lo que he jugado es me ha la gustado. Fase del juego. No me ha gustado. Sí. Me gusta también que el tiempo cuenta. O sea, no puedes quedarte tú quieto andando y haciendo lo que te salga la polla. Si el tío te está diciendo, tienes que darte prisa porque tenemos que... Han secuestrado a esta persona, tal y igual. Sí, la pierde o lo que sea. Sí, el tiempo cuenta, no puedes quedarte. O mientras tu colega está en tiroteo lo llegan a matar, si no estás ayudándolo. Sí, sí. O sea, eso está... Y también que cuando pones pausa, puedes rotar la cámara 360 grados alrededor del personaje. Pues mira, esto no lo he probado. Yo lo vi sin querer. Puse pausa, moví el de este sin querer y dije, hostia, y puedes ver toda la escena, ¿sabes? Además, eso, lo que me gustó es que con la tontería de los flashbacks y tal, tiene bastante variedad de situaciones. O sea, siendo el mismo. Y una cosa que se nota es que ya sé, los de Nueva Jersey, no sé si soy yo, pero parece, es mucho más fácil matar a los civilizados hombres blancos de Nueva Jersey que a los drogatas faveleros locos. Parecen más complicados de matar, llevan mejores armas y tal. Hombre. Y van más a saco, pero no sé, como las pantallas de Nueva Jersey, digo, joder, son más... Qué bien, que está todo tan... más paseo, o sea. Muy guay, tío. Está bien, está bien. Y bueno, ¿pasamos? Eso es todo lo que tengo que decir de Max Payne. Pero, ahora, con... La distorsión del espacio-tiempo podcastero. Yo puedo añadir que la puta fase de las favelas es la puta fase de Max. Bueno, ya ha sido cojonudo porque dices, ¿ha pasado tiempo? No, en un segundo. En vuestras casas, porque a lo mejor alguien se ha quedado y digo, hostia, me gustaría saber la opinión de Christopher de la fase de las favelas, porque enfermos hay por todo el mundo, o sea. Y ahora en la tienda dice, pero mi gozo no. Brutal. Sí, sí, brutal, es la magia brutal. La magia de la del podcast. Es la magia de la edición. ¿Cómo mola el puto más? Es la magia de ser vagos. ¿A qué mola? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Un bug? Sí. ¿Cuál? Inicié una fase, no recuerdo cuál estaba, una de estos tiroteos. Creo que la del bar de Hoboken un poco más adelante. Y cuando... Inició el juego, o sea, era una partida continuada, digamos, encendí la consola, me puse a jugar, y cuando encendí el juego, Max Payne, o sea, el tío no tenía armas en las manos. En el menú de seleccionar armas, podía seleccionar las armas que tenía, porque tenía armas en el momento de guardar. Pero no salían en la mano, o sea, y apretabas disparar y hacía como el gesto de disparar, pero no hacía nada. Y mientras con la boca hacía piñao, piñao. No fue hasta que me mataron o tuve que recargar o hacer algo que me volvieron las armas. Eso pues, pero eso no es un bug, eso es que significa que Max Payne es tan guay que los mata apuntándoles con el dedo. Muere y el otro. A mí no me pasó nada, me pasó el típico bug que te quedas enganchado en algún sitio porque has hecho un salto a raro uno. Eso puede ser también. Pero que se arregla con otro salto a raro uno. Sí, o sea. Sí. Pero vale. Yo en ordenador no me pasó igual suerte también, porque eso nunca se sabe. También con la distorsión del espacio-tiempo me he dado cuenta de que durante todo el de esto de la review de Max Payne 3 me parece que he llamado portugueses a los brasileños. Quería decir que hablaban en portugués, pero yo decía portugueses, ¿no? Ah, sí, pues ni me había... Son brasileños, hablan... Pues claro, son brasileños que hablan portugués. Aunque parezca increíble. Y podemos pasar a hablar del... no me recuerdo que ni cuál era de otro juego. Hostia, coño, el DLC de Batman, la venganza de Harley Quinn. You left me to die. You left me to die. You left me to die. We're hearing reports that a number of police officers are missing. Seems pretty obvious that Harley Quinn is involved. The goons ambush my guys and drag them towards the steel mill. I'll handle it. You sure? Could be a trap. You're safe. I don't think so, Bad Brain. Y del otro ya habíamos hablado. Coño, Battlefield. La magia de la edición, sí. el DLC de Batman Arkham City. Que salió hace 2 meses. La venganza de Harley Quinn, sí. Para PS3, 360, PC. Para todo. Bueno, para la Game Boy antigua, la ¿no? primera ladrillo, no. Porque no ha salido Arkham City, que si no igual lo sacan. Para bajar su DLC con esa, que hacerlo frotas al router ahí, ay, bájate, DLC bonito. Pues si os ha gustado el Batman Arkham City... Esto es más de lo mismo. No, no, no es un Tetris ahí con Batman... Que molaría, a lo mejor molaría. Si lo hace Rocksteady, molaría. Pues, pero no me atrevería a decir que es... Rocksteady, tío, ahora me he quedado hostia, pero... No, no, Rocksteady, sí. No, no es Rocksteady. No, estaba pensando en Rockstar, digo, Rockstar lo peta al máximo, pero lo también, dicho, ¿no? Pero no, Rocksteady mismo, no. Es como quieren ser Rockstar y por eso no. Se han puesto Rocksteady y son medio molones. Vale, sí que... ¿Cómo era el juego este que ahora ha caído del tío que tenía la cabeza amarilla que la tiraba y daba hostias? Que era Steady Head, Hammer Steady, era Steady algo, tío. No sí, me acuerdo. Que era de 16 bits, de Mega Drive y Super Nintendo... Que era un tío que quitaba la cabeza. El Dragon Ball Z 2 no era. No, es que tú te sacan de eso. Era Steady, Hammer Steady, Head Steady. Ah, yo que sé, me has dicho 16 bits y yo pienso en lo que pienso cuando 16 bits. Sí. Tampoco era el cool spot, ¿no? No. Steady o algo así. Ahora estoy súper pillado. Ahora tiene que ser. Vamos a tener que... No, Han Steady no, porque no. Solo salen raperos. Busca Steady solo. Steady Genesis. Steady Genesis. Ah, sí, claro. La Mega Drive American. Seguro que sale. Genesis... No, sale Pocahontas. Steady no, Pocahontas. Por Metal Alchemy para Genesis. Tu memoria... Head Steady. Head Steady. Es que ahora estoy súper... Ahora no podré seguir hablando. Solid Hedgehog. Nighthead. No, Nighthead. Y Night Trap tampoco, ¿no? Hostia, bueno... No sé, tío. Ahora... Ve, da igual. Rocksteady. Si estuviéramos en directo, seguramente saldrá algún oyente y diría... ¡qué tonto soy! Tirando ¿será este? Directa, ya nos lo dirán. Era que era que tenía la cabeza como con forma de pico y una pluma... ¿Sabes? Era... Me suena que era... No era Flashback, no era el Aladdin. No. Entonces, si no era ninguno de los juegos buenos... Steady Head, puede ser. Puede ser. No lo encontraremos jamás. Igual lo he soñado, ya te sabes. Pero Google es una mierda, tío. Sí, tendría que poder enchufarse directamente al cerebro. Exacto. Y buscar tus pensamientos. Exacto. Dice, ¿es esto lo que buscas, Jaume? Y te sacaría porno. Y dices, es verdad, no era esto, pero... pero ya que sí, estás, sí. Está bien, sí. Quita Genesis, pues. A lo mejor, porque me suena que era este, dije, esto... Pongo Mega Drive. Sí. Si pongo Mega Drive va a dar igual, porque... Head Steady, Mark. Mega Drive. Sabemos que esto es súper divertido, oyentes. Es estaréis flipando. Jack White. No, Jack White. ¿Cómo? Bueno, da igual. Ya está. Pero es que si ahora... Quien nos lo diga en los comentarios, le enviaremos un beso electrónico y le llamaremos guapo. Ya me acordaré. Pero ahora estoy con la intriga. Yo juraría que era este, dije... Pues estás equivocado, coño, es que hasta lo busqué, porque es esto que cuando eras pequeño digo que debe ser Steady. Rocksteady. Hostia. Bueno, da igual, ya está. Bueno, pues lo que Batman. Decíamos, ¿de qué hablábamos? De Batman Arkham City. Sí, pues no me atrevería a decir por segunda vez que es una historia, sino que es casi una misión más, ¿no? O sea, yo creo bueno, es que... es un DLC, pues ¿qué van DLC, a hacer? DLC, pero que es una hora, tal, pero... Para ser un DLC, hostia, tiene O sea, tiene sus chicha. Partes. Sí, tiene sus partes de. ¿Tiene chicha el DLC chicha. O Harley Quinn? No, chicha tengo yo. Lo que tiene Harley Quinn son tetas, ¿vale? Ven, yo también tengo tetas, pero no son tan guays como las de Harley Quinn. Ya lo puedes jurar. Nada de... pues el tema es como la continuación directa, ¿no? Porque os acordáis cómo acababa el Batman Arkham City. Acababa que... era broma, te iba a soltar un spoileraco de la hostia. Y como yo no he jugado, no podía... Claro, no lo puedes soltar tú, por eso están a salvo nuestro mercado de lectores. Pues el tema es que... Lo voy a buscar. Final de Batman Arkham City. Pues el tema es que como lo amplía, ¿no? Y el rollete que tiene es que empiezas jugando con Robin. El Robin este molón del Arkham City. Iba a decir yo, empiezas con Robin, no sé si eso es bueno o malo o qué. Que molón es, bueno, es el Tim Drake, el tercer Robin, ¿no? Ya hablamos de esto, ¿no? Sí. ¿O fue cuando hablamos de la muerte de Robin en el cómic? Hablamos de la muerte de Robin. Empiezas jugando con es Robin. Es Tim Drake, ahora tú dirás, tal, Robin. Robin mola. Si no mola Robin es porque no habéis leído suficientes... Te veo de Batman o no soy lo suficientemente gays. ¿Cuál de las dos es mejor? Pero Tim Drake mola. Dick Grayson mola y hasta Jason Todd, que las para de pecho el cabrón, también mola. Pues, pero hay una cosa que no me gusta de este Robin de Rocksteady. Y ahora esto ya es una... ¿Hay algo que no te gusta? Sí, de este Robin de Rocksteady. Todos los rediseños... El Robin mola, pero este no. Ahora vamos a hablar de diseños de personajes de Rocksteady, ¿vale? Vale. O sea... Batman mola, lo hacen como más high-tech, como más armadura, ¿no? Una cosa que hasta se ha transportado a los cómics, porque también es algo visto en las películas nuevas, ¿no? O sea, en El Caballero Oscuro, Batman lleva más como... Lucy Fox le hace así, parece más James Bond que Batman. Pues... ese mola, tal. Pero hay algunos diseños que dice... O sea, el cocodrilo, Killer Croc, mola. Joker es el Joker más clásico. Mola, sí, es el clásico. El pingüino que hicieron mola. El Doctor Frío mola muchísimo. La armadura del Doctor Frío es cojonuda, ¿sabes? En el Arkham City. Pero después hay cosas que dices... Hostia, Bane, Rocksteady... ¿Dónde habéis visto a Bane? ¿En la película de Schumacher? Porque ese Bane no es el Bane de los cómics. O sea... Porque ahora dice, no, hay mucha gente que dice, en la nueva de Batman el malo es Bane, pero ¿cómo puede ser si es un tontaco musculoso de los cómics? No, en los cómics es más como el antagonista de Batman, ¿no? Es Batman, pero en malo y en un poco ridículo, porque la historia de Bane no se la cree nadie. Pero es un tío muy inteligente, aparte de fuerte. Bien, esa es una cosa, pero... Claro, esta gente debió decir, porque al menos en el primero tenía entendido que la ayuda con los diseños de personajes era parte basada en los diseños de Jim Lee para la saga Silencio y tal. Jim Lee mola. Sí, Jim Lee molaba en los 90. Pero el pobre hombre se ha quedado ahí anclado. Dice, los 90 son lo más. O sea, si ahora ya dice, joder, Jim Lee, otra vez. Basta. Me temo que algo de eso me suena. ¡Los 90 son lo más! Pues se ve que esta gente dijeron, y hostia, el aspecto de Robin no es lo suficientemente cool, ¿sabes? Porque, ¿qué va? Coño, lo único que han hecho, porque si hacen el traje como sale en el juego, pero sin capucha... Molaría, pero lo que han hecho es raparle el pelo y ponerle una capucha. ¿Por qué le pones una capucha? ¿Qué gana Robin con una capucha? Porque es más misterioso. Es más misterioso, no. Robin no tiene por qué ir rapado como un kinky ni con capucha. Puede ir vestido de Robin con el pelo al aire y no pasa nada. Ahora se mola de igual. Ahora es cuando todos nuestros oyentes rapados nos meten en una paliza. No, pero bueno, pero... A ver, ahora me voy a ganar super amigo, pero si te rapas porque te estás quedando calvo de puta madre. No, pero mira, si lo hubiesen hecho rapado aún diría, vale, tal. Pero para que no fuera como, para que no dijera nada, mira, es Cole. Sí, pero es que hasta Hay una coña en los cómics con la capucha, en un cómic que, por cierto, es malísimo, dibujado por Jim Lee. ¡Ah! ¡Qué cosa, casualidad! Y guionizado por Frank Miller, otro que se quedó atrapado en los 90. O antes, madre debería decir. ¡Los 90 mola! Que es el Batman All Stars, que además comentamos en el podcast, me parece, que es una mierda insuperable. Pero hay un momento... ¡Insuperable! Insuperable. Que, bueno, aún no ha sacado la segunda parte aquí, por lo menos, igual la segunda parte lo supera. Pues lo que te decía, el momento ese es que porque la historia empieza en que Batman rescata a Dick Grayson, el primer Robin, porque han muerto los padres, la policía le quería dar pa'l pelo, porque los policías son súper corruptos en el cómic este, y se lo lleva a la cueva y le dice, va, pues te tienes que hacer un traje con todo lo que tienes aquí. Sí. Y el tío se hace un traje y digo, me llamaré Capucha, o sea, Hood, y sale... así, con una capucha y un arco de puta madre, y se acerca a Batman y dice, una capucha, y digo, ¿sabes qué es lo primero que haría un matón con tres dedos de frente? Y le estira la capucha para abajo y le tapa la cara. Claro. Y después le da una hostia, porque Batman de este cómic es súper maltrato a niños. ¿Y eso? Ahí tiene razón. Mira que es malo el cómic, pero tiene razón. Es ridículo un héroe con una capucha que le puedan estirar pero para el mismo abajo. Cómic se está riendo de la capucha y después lo hacen en el juego. No sé, no, eso me molestó cantidad la capucha. Pues aparte de eso. No hablamos del Batman All Stars en el podcast. No hablamos en el podcast, pues hablamos del Superman All Star sí, en comparación de lo malo que es. Eso el... puede ser. Si no lo hablamos, voy a hablar ahora de él. El Batman All Star es una mierda que nadie debería gastarse el dinero que vale en leerlo. Aunque igual sí que hablamos porque veo que tampoco tengo el link de Superman All Star y por eso merezco sí, la muerte. Sí, sí que está, porque es All Star Superman. ¿Ves? Muy bien visto. Este más tonto. Bueno, la cuestión. Entonces, All Star Superman mola, Batman All Star es una puta mierda. Sí, All Star Batman y Robin. Porque se llama All Star Batman y Robin. Tiene algunos detalles guays, pero es un despibe, es un desmierde de cómic. Esto era, ya me he perdido porque me estaba quejando de los... de los diseños de Batman. De que estábamos hablando. Del DLC este de Harley Quinn. Y el resto del DLC, pues, alterna, con Flashback llevas a Batman, llevas a Robin que tiene que rescatar a Batman, y está majete, o sea, no me arrepiento... Sin tener en cuenta que lleva capucha, ¿no? Sin tener en cuenta, si puedes obviar eso, ya está, después ya juega bien. Que es difícil obviarlo, porque estás sí, llevando porque lo tienes delante de la cara. Que lleva la capucha, yo, ay, cómo me mola mi capucha... Pues está majete, o sea, te da unas fases más de infiltración, de peleitas contra bichos medianamente grandes, y nada, no hay ningún, aparte de Harley Quinn, no hay ningún enemigo así destacable, porque ya se lo podrían... Haber currado más. Haber currado y decir, ah, mi esbirro secreto, la polilla asesina, y eso, hostia, qué guay. Y si no, la pregunta no era y si, la pregunta era, ¿sale mucho Harley Quinn? Sí. Quiero decir, porque hoy lo estaba pensando, digo, han hecho un DLC y el DLC es la venganza de Harley Quinn. Podrían haber puesto otro personaje, otro enemigo, lo que sea, pero no han elegido Harley Quinn. No sé si porque dos tetas pesan... No, te lo podría explicar, pero te destriparía al final del juego. Iba a decir dos tetas pesan más que dos carretas. Tiran más que dos carretas. Dos tetas pesan más que dos carretas. Son dos tetas que me gustaría ver. Vale, bueno, la cuestión. Pero es eso, o sea, sí, está bastante relacionado como acaba en la Sun City. Ah, vale. Ahora la gente está esperando a ver si ahora al siguiente segundo tú dices, pues has jugado al Arkham City y lo peta. No. Un salto temporal por podcast. Yo pensaba que... Por cierto... El sexo vendía y, claro, han dicho, vamos a vendernos. Que también, o sea... Pero también podrían haber hecho la venganza del Joker, como me dice estas cicatrices, polla, chupando pollas XL, porque es eso también. También los homosexuales. También hay que mirar a todos los mercados. Claro. ¿Qué ibas a decir? Hablando de saltos temporales y de juegos... Iba a decir de juegos de videojuegos, yo también estoy bien, de juegos de superhéroes. Ahora han anunciado, además de otro estudio que dio un poco la sorpresa, High Moon Studios, ¿te suena? No. No te suena, porque han hecho juegos super cachondos como... ¿Transformers? O Transformers 2, porque los Transformers inventaron los dinosaurios. Como me tires agua encima del ordenador, te mato. Eso tiene que estar perfectamente explicado, hombre. Sí, saltos temporal. O a lo mejor los crean los Transformers, tienen un disfraz tan perfecto. Pues ahora High Moon Studios se encarga de el juego. Un juego que me dicen, di sobre qué superhéroe harán, o superhéroe o héroe de cómic harán el próximo videojuego. Y este tal vez hubiese sido el último que hubiese dicho. Porque hacen un juego sobre la polilla asesina. No, es broma. Pero molaría un huevo, o sea, es un personaje a destacar. Es como el archienemigo de Batgirl. No, bomba. No, ni eso. O sea, sale en Batgirl año 1 y le pega una paliza. Sacan el videojuego de Deadpool. ¿Masacre? Masacre se llama en castellano. Ah, ¿sabes cuál es? No. Es este que va de negro y rojo, con katanas y tiene el factor de curación de Lobezno. Ah, sí. Y habla mucho. Ahora me suena. Sí, búscalo. Pues han sacado un tráiler que es en CGI. Que es como, llevo la máscara, sí. Llevo la máscara de Spider-Man, pero... Sí, pero sin ser Spider-Man. Pero sin ser Spider-Man, ya, yeah, vale. Pues o sea, que van a hacer el videojuego eso. Este. Ha salido un teaser que es un CGI, pero ha pegado, lo han presentado en la Comic Con, por cierto, de San Diego. ¿Y por qué han elegido este? Yo creo que es porque van a relanzar el personaje, porque se decía que querían hacer una película, igual se huelen que harán una película y después el personaje va a querer todo el mundo cosas de Masacre, Deadpool y su puta madre. Y... pero tiene buena pinta, y además el estudio es un estudio que al menos ha cumplido moderadamente con lo de Transformers, sí. Y además ahora, como todos dicen, vamos a hacer juegos de superhéroes y copiar vilmente al único que lo ha sabido hacer bien, como Batman. Iba a decir Superman 64, la Nintendo 64, pero sí, Batman. De hecho, el último de Spider-Man. El último de Spider-Man parece que los combates son muy parecidos. Bebe de Batman, ¿eh? Están bien porque... Bueno, y el Spider-Man que hicieron, el de Shattered Dimensions, sí. Había pantallas que era de Spider-Man noir y tal, que eran... Ya la dijiste que era el sigilo de Batman. De Batman. Pero bueno, ojalá saquen ahora... Yo digo, joder, Rocksteady... Acaba ya con Batman y además personajes de DC. Sí. Y después piensa, ¿qué personaje de DC querría un videojuego? Rocksteady sigue con Batman, coño. Pues bueno. He pensado, ¿un videojuego de Rocksteady de Sandman? Dios, sería buenísimo. ¿Has leído que Neil Gaiman va a hacer la quiere hacer una precuela de Sandman? Con más tetas y más sangre. Una de estas dos afirmaciones es mentira. pues es que ahora es la Comic Con y sacan todas estas cosas. También dicen que el teaser de Man of Steel, el reboot de Superman, es la bomba. Así que nos vamos a comer juegos de Superman a saco. Pues esto es todo lo que tenía que decir. Parezco Forrest Gump, coño. Esto es todo lo que tenía que decir de Harley Quinn Revenge. Vale, Harley Quinn no me gusta nada. Y el doblaje en español es terrorífico. Pero es un personaje que no me mola. Me mola... Es que ni me molaba en la serie de Bruce Timm, que era la polla. Que, por cierto, no sé si Bruce Timm o Paul Dini está metido en el guion de Arkham City. Me parece que ya lo dijimos cuando hablamos de Arkham City. Da igual que pese... Da igual, ya. Aquí la gente no... No viene a buscar rigor. Yo puedo decir, el juego que me gusta más de Rockstar es Final Fantasy VII y la gente, oh, qué cabrón, o sea. Vale. No, porque ya te has ganado un montón de amigos diciendo que los que dicen que Square Enix es mejor que Rockstar merecen la muerte. Me voy a ganar más amigos porque estaba leyendo Twitter. Justo ahora. Hace nada ya he visto el comentario de Andrés Nuquén. Sí, que ponía... Que hacían coñas diciendo que primero contestar a Igor, el más Paint 3 le da sopas con onda al Duque Nuquén. Y contestando a Andrés Nukem, que pero, dice, pero, no séis meteros... Igor no estaba defendiendo el Duke Nukem, ¿eh? No. Ah, estaba diciendo a ver si no es tan malo como el Duke Nukem. Exacto. O nuestro próximo podcast. No. Sí, le digo que no. Ah, bueno. O nuestro próximo... Pues lo he entendido mal. Lo he entendido... No se explica porque, claro, como puto Twitter da pocas letras... O igual lo he entendido yo mal también. Da igual, pues ya aprovecho para decirlo. Pero, claro, después dice el Andrés Nukem que no nos metamos... Con el Duke Nukem forever. Vale, que no nos metamos con él. Es imposible que nos metamos con él, porque si yo por lo menos he sido incapaz de pasarme la demo, ni se me va a pasar por la cabeza intentar empezar el juego entero, porque eso tiene que ser inhumano. El 3D estaba bien, el Duke Nukem 3D, porque ¿cuándo salió? En los años 90, casi. No, en los 90, que había juegos en los 90. Había juegos. Es que yo, el año 90, me creo que es hace 5 años, y ya ha llovido, coño. Ha llovido, ¿eh? Quedando mal con los lectores. Vamos a peor cada vez. Cada vez que a peor. Yo, claro, ahora yo podría estar jugando, tengo que estar aquí hablando. Te jodes. Estoy hundiendo el podcast desde dentro. Podcast. Te jodes. Que, por cierto, bueno, eso, que no te gusta Harley Quinn. Pese que dos tetas pesen más que dos cabezas. Pues nada, pues... Es unas tetas, que te cagas. Entonces, el siguiente juego es del año pasado. ¿Qué juego? 2011. ¿Hay más juegos? Sí. Es joder, de no acaba nunca esto. Way Forward Technologies, y contra todo pronóstico es un juego de 3DS. Hostia, vale, que es mío este. Sí, Mighty Switch vale, Force. Vale, Mighty Switch Force. Es un... Es un juego que dice, Dios, está muy feo que me toque el pito con este juego. Pero él no piensa, porque son como unos dibujos muy kawaii, muy cucos, pero hay unas tetas potentes. Es como cuando jugabas... Porque el personaje me recuerda como a Samu Aran del Metroid. Samus. Que ahora decía Samus. Samu nos comenta. Samu nos comenta. Sí, pues Samus Aran. No sé si Samu está tan buena como Samus Aran, pero me da en la nariz que no. No, a lo mejor porque... en tío está muy bueno, yo qué sé. En tío, ¿no? En tío. Que nos envió una foto. No, coño, ahora no me... No, un beso. De aquí. Pero que al final salía así... un beso no homosexual. A Samus Aran. Salía así como el pixel ese que veías que era una tía y decía, Dios, yo... Por lo menos me hace una paja. Pues este igual. Porque, si le ponen 2 píxeles más... Sí, que pesen más que 2 carretas pixeladas, pues este igual, porque ves los muñequitos pequeños y dices, ah, pero todos son tías. Tías y bicharracos. Ve, aparte de esto, el juego es... No, es un juego de Nintendo 3DS, pero está descargable en la Nintendo eShop, está en Nintendo 3DS. Que, en comparación con su hermana mayor de la Wii y todos los intentos de canal, de compras online que ha tenido Nintendo, este no haría vomitar a una cucaracha. Igual le daría arcadas, pero vomitar no. Y, de momento es el mejor juego que jugaba de Nintendo 3DS, costando 4 euros. Cuesta una cosa así. Vale, y solo para iluminarme, ¿cuáles son los otros juegos a los que has jugado de 3DS? Por ejemplo, he jugado al Mario este que sacaron en 3D, el Mario 3D Land, sí. Que a pesar de que digas, oye, otro Mario, ¿sabes? No es tan fresco como el God of War o el Uncharted o su puta madre, es un Mario... Es bueno, y cuando juegas es divertido, o sea, porque dices, ah, un Mario, pero puedes estar, maldito fantasma, maldita seta, y después te sale una cosa nueva, y digo, pero qué broma es esta, y este enemigo con pincho en los lados. Ese lo tengo que comentar también, porque ese es muy bueno, porque es increíble un juego con 8 mundos, o sea, lo básico son 8 mundos, después cuando te los pasas son 8, estoy hablando del Mario ahora. Sí. Después hay 8 mundos especiales, ¿vale? Más difíciles, con más chorradas. Pues que cada mundo, cada nivel de cada mundo sea diferente. O sea, nunca te dé la sensación de estar repitiendo lo mismo. Eso está bien. Eso es algo que solo pueden hacer este tipo de juegos de Mario. Porque realmente hay gente que controla dentro. O sea, si Nintendo falla... Y ahora lo voy a decir bien claro. O sea, Sega es incapaz de hacer esto con Sonic. O sea, Sonic, desde el Sonic 3, El del Sonic 3 está sacando mierdas una tras de otro porque dice, ah, el Sonic Adventure 2 mierda, coño, o sea, no, sí, el que vale. Molaba. El Sonic Adventure 2 molaba. No, el Sonic 2. Ah, el Sonic 2 era el Sonic más cojonudo de la historia, uh-huh. Y punto pelota. O sea, si supieran, porque mira que han sacado Sonic, pero Sonic sacan a cada cual peor. Si supieran hacerlo al menos, porque dices, vale, han sacado un montón de Marios, demasiado Marios, pero coño, tú juegas un Mario que digas, joder, qué juego más nefasto, o sea, no juegas a ninguno, siempre juegas y dices, hostia, pues es un Mario, vale, es lo mismo de, pero hostia, me lo paso teta, y en este te lo pasas teta, y además está súper bien aprovechado el 3D, porque el 3D, aparte de ser bueno, porque esto es como lo del Wiimote, ¿no? Que Wiimote jugabas algún juego de Ubisoft y decías, quiero avanzar, y movías así como unas maracas el Wiimote, y tu personaje empezaba, yo que sé, a masturbarse o algo así, tú, no, avanzar. Y al cabo de 3 horas era, quiero morir. Después jugabas al Mario Galaxy, otro Mario, y decías, Dios, pero va finísimo este, porque me acuerdo que había una pantalla que Mario iba andando encima de una pelota gigante, y para manejarlo te decía, ponte el Wiimote apoyado en las vertical, pelotas. En la mano, hombre, yo ponía en la mano, pero si te pones en la pelota vibra, que siempre en las instrucciones pone que las cosas que vibran de las consolas no te las pongáis en las pelotas, porque te puede dañar, pero eso es porque si no la gente estaría y llamando ahí al servicio técnico de Nintendo, Xbox y PlayStation, y digo, mi mando huele a pelotas, o sea, y es el padre ahí con el mando, ay, Lara Croft, tú sí que sabes. Pues te lo ponías. En las instrucciones de los consoladores pone no poner en la consola, no es un Wiimote, o sea. Pues te lo ponías en la mano y lo manejabas como un joystick y decías, esto va finísimo, esto qué Wiplun y qué polla, esto está hecho por la NASA. Claro, después lo probaba en el Ubisoft y digo, seguro que va finísimo. Y yo estoy dando catalazo a la pared y mientras te la metían por detrás. Pues eso es lo mismo, ¿no? El 3D, juegas a uno de Ubisoft y te sangran los ojos ahí, se te desprende la córnea. ¿Qué dices? ¿Tienes un lunar como Concha Velasco? Y yo, no, es mi retina que me ha caído hasta aquí. Retina, no la pupila, pero la pupila no puede caer porque es un agujero. Sí, exacto. Pero bueno, se entiende. Pero si fueses un personaje mortal de Filemón, sí que te podría caer hasta ahí. Sí. ¿Qué? Vale, el 3D. el 3D, que hoy estoy divagante. Pues hay pantallas, por ejemplo, que son como las típicas tuberías del Mario, que en este caso no son tuberías, miento, son como unos bloques sorpresa que te llevan como hostia, una pantalla. Ahora que has dicho divagante, he recordado que me ha enviado un mensaje Edumaru y no se lo he contestado. Que me ha llamado anglo-samurai ibérico. Anglo-samurai ibérico, eso es muy bueno. Pues el tema es que entras en una pantalla que es una perspectiva isométrica, rollo el mejor juego de Batman antes de que llegase Rocksteady, que es el Batman de Spectrum, que era bueno, pero el isométrico, además, el isométrico, no el de pues movie. Es una pantalla de esa isométrica que hay como unos bloques y te llevan a una moneda. ¿Estamos hablando del Mighty Switch Force ya? No, estamos hablando del Mario, porque es más calentado y estoy hablando de Mario. Pues claro, esos bloques te llevan como una moneda gigante, ¿no? De estas que molan. Y digo, hostia, esas son las guapas. ¿Qué pasa? Pues ahora voy a apuntar aquí Mario, porque luego tendré que poner, lo voy a poner. Ponlo, porque ahora ya estoy... Ya estás on fire. Todo un rotulador. Vale, sí, monedas vale. Grandes. Pues claro, tú empiezas a hacer el caminito y te caes. Dices, coño, ¿qué pasa si voy bien? Claro, porque es una especie de juego visual de esto. Cuando pones el 3D, ves realmente la forma. ¿Sabes cómo te digo? Como esto que te pirulan, que te sale un tonto en YouTube que como tiene un taller de madera, en vez de hacer sillas o una cuna para su hijo, hace como juegos visuales que dices, si lo ves así, parece que el agua cae para arriba, pero si lo ves así, es una polla. Pues esto igual. Y dices, coño, aquí tiene un sentido usar el 3D, ¿sabes? Además que tiene un botón para adaptar para que el 3D sea para adentro o para afuera. Eso vas a limar si te jodes. O sea, te vas a limar y siempre es pa' un lado. Tiene un botón en el asiento. Digo, ¿para adentro o para afuera? Pues siempre para afuera. Digo, Dios, puto Nintendo. Siempre para afuera. Sí, no mola. Si todo lo del mundo funcionara solo para afuera, no. Hombre, correrse, que aún sea para afuera, mola. Que para adentro. he cagado un donut nevado, o sea, no, feo. Pues el tema es este, que vale, el 3D, coño, es que me lías con tu tontería, gorda. Pues el 3D en este mola jugar en 3D porque además te ayuda a calcular según qué saltos, algunas pantallas, tiene ese rollete con el 3D que no tiene otro juego, que otros juegos te ponen el 3D para decir, mira, 3D, hay 3D, te jodes. Y es una cosa, ahora, oh, es una cosa que tiene en común con el Mighty Switch 4. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien traído! Estamos haciendo movimientos super gay con las manos, pero no lo veis. Porque es un juego que te explico cómo va. O sea, tú eres un... O sea, empieza... Es como otra cosa que tiene común el Mario. El Mario 3D Land no tiene menú. Empiezas y ya empiezas. Le dice, aprieta esta y te pone a jugar. Y dice, qué menú, qué menú. Ay, no tiene tutorial, no sabré cómo saltar, cómo se matan las tortugas. Pero tiene tutorial, porque si dejas la intro, vas saltando y hay un momento que se vuelve jugable la intro. Que es para que te dices, si eres muy tonto, digo, esto es para saltar, puedes hacer triple salto, lo típico de los Mario, ¿no? Pues el Mighty Switch 4 ni eso. Dice, empieza y dice, elige nivel. Y en el primer nivel te sale como lo que es la historia súper dramática, que tú eres una policía del futuro que tiene una sirena en la cabeza. Y unas tetas muy grandes. Sí, que persigues a mujeres convictas que se han escapado. Y cuando... También con las tetas muy grandes. Sí, para ser pequeño. O sea, para ser en 3DS, que te tienes que sacar los ojos, pero yo que soy muy pervertido. O sea, sí. Pues el tema, esa es la historia. Ves que el furgón policías estrella, salen las tías y una tira como un moco verde de un tubo de ensayo al suelo y todo el mundo sabe que de ahí salen monstruos a cholón. Parece claro. Que se ha cagado ahí Cthulhu y están saliendo todos los horrores del espacio exterior. Y tú las persigues. Tú, la misión en cada pantalla, porque son pantallas, es capturar a todas las fugitivas, ¿vale? Sí. Y que no te maten, porque tienes 3 corazones, cuando te quitan los 3 corazones, se acabó la partida. ¡Qué bueno! Y empiezas de principio. ¡Cómo me gusta! Oye, y solo es pantallas, ¿no? Va por pantallas, además. Va no, por pantallas. Cuando dices pantalla no refieres una fase, ¿no? Es pantalla, ¿no? No, una fase. Ah, vale, vale. O sea, las pantallas, o sea, se mueven, son... Hay que llegan a ser más largas, pero es una pantalla que te pasas del tirón, ¿sabes? Sí, sí. No... Pero son pequeñitas, quiero decir, son... Sí, como... sí, son... A lo mejor las primeras son una distancia, yo qué sé, de 5 pantallas por 2 de alto. O sea, vas volviendo, pero vuelves por sobre tus pasos y vas haciendo cosas. ¿Qué pasa? Tienes un arma que disparas para matar a los bichos. Hay bichos que son inmatables y tienes que matar de otra manera. Pero el tema parecería un plataformas con disparo hasta que llega otra cosa, que eso estaría bien al menos que te dijese botón tal para hacer cual, pero lo descubres solo. Es que todo, la nueva jugabilidad que va introduciendo el juego, la vas descubriendo por ti mismo. Eso está guay. ¿La vista que es cenital o es de lado? No, es de lado. De lado. Es horizontal, es como un Mario, ¿vale? Ah, vale. Parece un Mega Man, porque la tía, un brazo dispara y tal... Pero, y tienes que ir recogiendo las... Sí, a las, tienes que llegar a las... Las convictas estas que has dicho. Hay X convictas en cada nivel. Tienes en la pantalla de abajo un radar que te indica por dónde pueden estar, ¿vale? Pero no te lo indica con puntos, sino hay como el radar tiene un arco que se va cerrando cuando más cerca estás, indicando más o menos la dirección en que está. ¿Dónde esto está? Sería como un... Como un, yo qué sé, como el Alien 3 de Super Nintendo que iba rescatando a los que estaban atrapados. Sí, o un Shadow Dancer que iba rescatando algo a los así. Hasta que llega el punto de la jugabilidad, que es lo que hace cambiar todo el juego. Porque este juego no es un plataformas, este juego es un puzzle. Ahí está. ¿Vale? Porque llega un momento que con los botones de atrás, los, ¿no? Gatillos. Los gatillos, aunque es una 3DS bueno, y pero ya tiene poco. Entiendes cuando dices... Sí, con los gatillos cambias de plano... una serie de bloques. Hay unos bloques que pueden estar en el plano adelante o en el plano atrás. Tú solo te mueves en el plano adelante. ¿Qué pasa? Si el bloque está en el de atrás, no afecta. O sea, tú puedes pasar por delante, puedes caer a través o tal. Si está en el de adelante, puedes saltar encima y tal. Todo el rollo es este. ¿Qué pasa? Si estás delante del bloque... Y lo traes para adelante, te estrellas contra la pantalla rompiendo el cristal de la 3DS, tal cual. Claro, el 3D va bien aquí, porque distingue rápido, si más está rápido, detrás, vale. Aunque cuando se va atrás se pone como un poco translúcido, pero con el 3D gana el efecto. ¿Qué pasa? Si un enemigo está delante del bloque, también lo puedes matar así. Y todo, al principio, es muy sencillo, como decir, no puedo saltar aquí, a menos que haga aparecer este bloque, que veo que está atrás, hasta niveles súper complicados, porque hay bloques especiales, por ejemplo, unos bloques que pues si lo haces aparecer que estás en medio te disparan como un cañón rollo Donkey Kong, sí, que te disparan así y tienes que seguir un laberinto y tal. No, la cuestión es que poner unas bases y luego complicarlas, o sea, hasta el infinito. Es el típico juego, aún no me lo he pasado y tiene como una veintena de niveles. Sé que pusieron niveles gratis, además la compañía sacó más niveles y los dio como un DLC gratuito. O sea, es el típico juego que igual te pasas los 9 primeros niveles en una hora del tirón y después estás 2 horas en el nivel 11. O sea, para llegar a pasar de lo que dice Dios, ¿por qué este infierno? Hasta momentos de quedar separado y decir, hostia, es fácil. No es... Me recuerda un poco al Portal 2, ¿no? La dificultad del Portal o el Portal 2, que... En algunos momentos te quedas parado, pero no es eso que te quedas súper atascado, que tienes que mirar en internet. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? O rollo Monkey Island, que decías, ay, ¿qué hago con el puto chicle? Y cosas así. Qué bueno el Portal 2. Es que te quedas un momento, pero lo sacas, ¿vale? O sea, no sé que sea súper tontaco, pero... Habíamos dicho que es bueno el Portal 2. Lo habíamos dicho, sí. Muy bueno. Pues encuentro que este juego... además es el espíritu de una portátil, porque eso en un viaje de metro te pone y voy a hacerme una pantalla. Sí, y vas haciendo así, un par de pantallas y pim, pam, pim pam. Y vas para matar ratos, pero está realmente bien, la jugabilidad súper bien ajustada y cada vez te incentiva. Y además eso que lo pensé es curioso porque hoy estamos como muy mal acostumbrados. Ahora yo era una persona que antes siempre los juegos... Leía las instrucciones. Compraba un juego de Mega Drive y me gustaba leer las instrucciones. A mí también. Porque, además, muchas veces nunca podía jugar directamente cuando llegabas a casa. Porque estaban los padres mirando la tele o alguna movida y yo leeré las instrucciones. Y siempre las leía. Y antes los juegos te ponía como jugar en las instrucciones. Sí. Ahora llega un momento que ya no las lees. No, ¿para qué? ¿Para qué? Y además, si las lees, dices, ¿pero qué mierda es esto? Si solo sale que me va a pegar epilepsia y que no me lo ponga el mando en los huevos, ¿sabes? Sí. Le digo, ¿qué mierda? Pues en este, o sea, no te trata de tonto, porque no hay un puto tutorial. Ahora todo lleva un puto tutorial. O sea, incluso el Sonic. Sí. Pero aprendes a jugar jugando, ¿vale? Y no hay esto como te lo ponemos delicado para que aprenda. Aprendes sobre la marcha y aprendes las mecánicas, si puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Te salen bloques nuevos, por ejemplo, hay un momento que te salen unos bloques... de estos que puedes cambiar de plano, que tienen como un cerrojo. Y cuando estás encima, ves que el cerrojo que está en verde gira y se pone en rojo. No, o sea, no puedes moverlos en eso. Claro, pero puedes mover los otros y tienes que ir jugando, que cuando saltes, le des al botón, sacar los dos o sacar uno o esconder los dos. Joder. ¿Sabes? Y es una cosa que la vas como interiorizando mientras juegas y encuentro que eso está súper bien traído. O sea, si tenéis una Nintendo 3DS, aparte de Mario, que ahora mismo creo que debe ser lo mejor que hay, y es bastante divertido, también da para horas, es un Mario bien adaptado también a portátiles, porque son pantallas cortas, pues este, descargarlo sin falta. Si tenéis una 3DS, descargarlo sin falta. Pero también habías jugado al Zelda, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero el Zelda es el Zelda Nintendo 64. Ah, vale. Es el Ocarina of Time, que si te gustó el Ocarina of Time te gusta tal, pero para portátil no es un juego, no para es un portátil juego. Es un juego por la gracia que mola, no se dice lo contrario, es una conversión cojonuda y tiene un 3D también brutal, pero en el juego este el 3D ya marea más porque son de movimientos más rápidos y tal. ¿Y no fue aquí que vi el Resident Evil? Sí. Pero eso no lo has jugado. No lo he jugado, pero Resident Evil parece... Es bastante chula la demo, la verdad. Eso dices, hostia, qué pasada, estoy jugando con una maquinita, ¿sabes? Y también... Es que todo el mundo se queja del 3D, el 3D cada vez va mejor. E incluso demos que he probado... Últimamente he probado la del Metal Gear... La 3D que tenían que 3D, sacar. Sí. Que claro, muchos problemas que decían, ¡ay, las texturas! Que en la pantallita esa... No. Ni cuenta, ¿sabes? De textura. Metal Gear, no van a hacer un Metal Gear 5, ¿no? No, Kojima, con el culo te la inco. Kojima dijo que no había Metal Gear 5, ¿no? No, que va, ya salió la pantallaza. Ahora dice que no, que es fake. Y dice, sí, ay, qué casualidad, qué fake. El Project Ogre. Ogre. Veremos en qué queda. Eso es que la han pillado, dice, cabrón, han metido una cámara. ¿Qué se hizo del puto Last Guardian? Ese no saldrá. Mira lo que te digo. Porque... ¿Va a ser que no? Que del Fumito Ueda este. Sí. Porque dijeron, a ver, Fumito y Ueda, salió, yo que sé, el que tengan ahí, que es el Haskirai o, yo que sé, el presidente de Sony, o eso era antes. Le dijeron, a ver, Fumito Ueda. ¿Qué fumas? El Last Guardian, que va a molar, porque el ICO molaba, pero... era un puto coñazo. Era demasiado contemplativo y había como 10 enemigos. Y dice, ¿qué vas a hacer con este tío? Pues es súper innovador, porque irá de que tú llevas al niño y acaricias al bicharraco. Y el directivo de Sony, y no. ¿Eso? ¿Y qué? Ya, yo ahí veo que hace falta curro en este juego, ¿eh? Pujol, es súper novedoso. No me extrañaría que fuese una mierda de este calibre, pero... No, pero ya muy bueno nos saldrá con todas las movidas que hay, eso no pinta nada bien. Ahora todos, ay, con lo bueno que le ha echado de Colossus. Ay, tengo que jugar tanto antes o después de ver Evangelion también. Si lo hace al mismo tiempo, te pega una momenca que separa el tiempo y te quedas como en una burbuja temporal de apatía y sosería. Pero eso será después de pasarme el puto Max Payne 3. Igual. Tengo pendiente el platino del Vanquish, pero me parece que me va a costar eso. ¿El Vanquish? Otro juego que es normal, ya da por culo. ¿Qué digo? ¿Qué dices? ¿Qué jodido? ¿Ya te lo has pasado, pero alguna vez? Sí, solo me falta un trofeo, que es el de las misiones especiales. Ah, porque cuando te lo pasas la primera vez dices, qué jodido que es de matar a este robot. Y solo le falta al juego decirle, ¿sabes qué se llama jodido? Matar a dos robots a la vez. Y todo, gracias, juego. Hostia, pero me gustó mucho el Vanquish, lo dijimos aquí. Sí, lo dijimos. Vanquish. Este poca nos está quedando niquelado. De hecho, yo suscribo lo que dijiste tú. Vamos parte por parte. Sí, ordenado, centrado. Sincrónico. Sí, sincrónico. Sincrónico es una palabra. Queda bien, sí, no. Sí, si no la es. Sincronizado sería. Pero sincrónico me ha gustado más. Sincrónico, soy enfermo sincrónico, ¿eh? Es como una zofaifa sincrónica. Zofaifa sincrónica, pues nos está quedando niquelado. Y hasta aquí los juegos de la quincena. ¿Eh? Porque... Max Payne 3 me está... Hemos jugado más cosas en este lapsus temporal. ¿Hemos jugado más cosas? Yo no. Sí, yo sí. Yo el Vanquish y el Max Payne. No, pero he empezado el que dije al principio del podcast que le pegaría un tiento, que es el Spec Ops The Line. Ah, sí. He jugado más. Es un juego recomendable, sí. De momento. Bueno, pero ya ese hay que hacer el 3D más, muy malo. El 3D muy malo. Porque como la tele no se entretiene, no sale nada, ni para adentro ni para afuera. No, ya, claro. Y bueno, ya está, ¿no? Tampoco vas a comentar el Darksiders. No, el Darksiders lo he empezado. Es que... Juego ahora 5 minutos. También lo tengo pendiente, pero es que se me acumulan los putos juegos. Tengo que sacar, tengo los Silent Hill, estos HD Collection ahí mirando. Dicen que es una mierda. Dicen que es una mierda sobre todo porque creo que reescribieron los juegos desde el código. Lo hizo otra chingado. Y están como medio acabados. Es que hay que joderse. Juega. No lo sé porque no lo. Juega no la... Silent Hill Downpour este. Que también dicen que está bien. Ese dicen que está. Que es el mejor desde el 2. Desde el 2. Y eso ya es bueno. Pero claro. Joder, ya se me acumula. Bueno, pasamos a. Cómic. Cómic. Cómic. Cómic. Sí, cómic. Cómic. Cómic. Bueno, pues para todos tan, tan. Ha llegado tan, tan. El momento tan, tan. Uf, lo tengo aquí. No se oye porque es muy... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí dentro? Hija de puta, que me pone una mierda de bichi dentro del cómic. Así está, después queda bombado. Cafeína de stock, vientre, cafeína pura. Péptidos vegetales protensores. Voy a comentar esto en vez del cómic. O sea, es de Vichy Laboratories. Y es vientre resistente. No te lo pierdas. O sea, nuevo. Digo, vientre. Es como, o sea, es que lo explicaré, porque como no estáis aquí no lo veis, pero el cómic que voy a comentar lo he abierto y ha caído como un cartón recortado de lo, de una... supongo que de mi mujer, que es de un producto, sí, ¿no? Pero ya has dicho vientre, la marca, además, no nos pagaré. Vichy, no, pero que quede claro. Vichy. Y dice, Vichy Laboratory, lo que pone, se llama el producto de stock vientre. Que es, quítate stock de grasa del vientre, ¿no? Algo así. Y pone algo que parece sanísimo. Cafeína pura, 5%. Más péptidos vegetales protensores. Que esto... Eso los utilizaba Snake en el Metal. Sí, tío. Péptidos vegetales se los inyectaba y... ¡Ay, me daban esos protensores! Pero lo bueno es el eslogan. El eslogan... No, lo verdad es que es buenísimo. Que pone... Nuevo. Vientre resistente a todo. Incluso al ejercicio. O sea, eso que pasa, eso me lo han ordeñado a mí. Eso lo hace. Dicen, ese tío lo tiene natural. Vientre reducido y pone uno. Textura no pegajosa. Sin parabenes. No tiene parabenes. O sea, si te preocupaba que tuviese parabenes no a mí, tiene. A mí todo me preocupa que tenga parabenes. Hipoalergénico. Acelera los efectos reafirmantes del deporte. ¿Cómo quedamos? O sea, vientre resistente a todo, incluso al ejercicio, y después pone, acelera los efectos reafirmantes del deporte. 70% más firme en 28 días. Mira, esto es lo que toman los de la película. 28 días después. Sí, ya sí están. Ah, vale. Y después dentro de la caja, concebido, hay como ejercicios. Porque te ponen ejercicios y después te lo hace resistente al ejercicio. Bueno, esto me ha gustado bastante. Lo... más que cómic. Recomiendo esta lectura. Además, mira la caja. Esto es cartón buenísimo. Sí, porque mira cómo brilla. Además brilla. Sí, es guay. Lo dejaré aquí y después cuando vaya al váter lo leeré con más profundidad. Vale. Hostia, más recorte, hija de puta. Kate Moss no se había muerto. De drogas o algo. Vale, voy a ver si hay más revistas. No, no hay nada más. El cómic. Vale, el cómic. A ver, déjamelo. Estamos finos, sí. Yo lo voy leyendo mientras tú sí, vas comentando. Sí, lee qué cómic es, porque así no me acuerdo del título. Desde el más allá y otras historias. Que son lo que estabais esperando, amigos. Esto es lo más cercano que haremos de un especial de Lovecraft. Son desde el más allá y otras historias de H.P. Lovecraft. Y dice, ay, pero ¿cómo puede haberlo dibujado H.P. Lovecraft si está muerto? No lo ha dibujado H.P. Lovecraft. Desde la tumba. Lo ha dibujado Eric Krieg. O sea, editado e ilustrado, porque este tío se ve que es famoso ahí donde sea. Además hay una caricatura buenísima, mírala. ¿No? Del propio Eric Krieg. Sí, está. Ah, míralo, y sudando. Buenísima. Pues esto era como un proyecto personal que tenía, ¿no? Y cuando ha tenido tiempo y reconocimiento, pues ha aprovechado para hacer esto. Me gusta porque en su retrato, en su autorretrato, sale una estatuilla de lo que es el Cthulhu y unos dados de rol en el suelo. Sí. Buenísimo, tío. Y el busto de Lovecraft. Más dados de rol, una calavera. Y la foto de la tía de Innsmouth. Exacto. Bueno, sí, decías. Pues... Tiene una vagina en la cara. Es lo que tienen los monstruos de Lovecraft. Sí. Tienen vaginas en muchos sitios. Pues el tema, lo que ha hecho este tío, digo, pues me hace ganas ilustrar estos relatos de Lovecraft. Y ha cogido los relatos que a él le deben gustar más. Que no tienen por qué ser los mejores. No tienen por qué ser mejores, pero para mí que sí. Y los ha ilustrado. Porque, por ejemplo, ¿qué relato no hay? La llamada de Cthulhu. Porque la llamada de Cthulhu es un coñazo inhumano. Pero, por ejemplo, hay... No es que sea un coñazo, es que son dos páginas. Que no, y además de un tío leyendo recortes en un ático. Pues hay el el imprescindible La sombra sobre Innsmouth, hay Desde el más allá, como dice el título, hay Dagon, después tenemos El color que cayó del cielo, que es uno de los más cojonudos, después uno que no me hubiese esperado en un cómic, que es El extraño, me parece que se llama. El intruso. The Outsider, sí. Aquí lo han traducido como El intruso, sí. Aquí lo tenemos, el prólogo. Y así no me jode. El intruso, el color que cayó del cielo, Dagon, desde el más allá, la sombra sobre Innsmouth. Y ya está. Y después como un tío hablando de tonterías. Uh-huh. Y... ¿Está en blanco y negro? Es un cómic para los que os gustan esto y para los que no os gustan. O sea, es en blanco y negro, pero es un cómic cojonudo. Sí, de ojearlo... Ya porque está, primero... Los relatos están súper bien adaptados y el dibujo, que es lo único que podía cambiar, es un dibujo que nos retrotrae a dibujantes como, me atrevería a decir, no me atrevería, pero como una cosa rollo Will Eisner con estos títulos. Aquí te, a veces, ¿qué ibas a decir cuando has dicho? Iba a decir Will Eisner, sí, una cosa así, porque es el típico cómic que tiene una narración impecable. A lo mejor miras un dibujo y dices, coño, estos dibujos son feotes, pero llega un momento que dices, es que no puede ser de otra manera, porque consigue darle la atmósfera opresiva necesaria y malsana, sí, es que necesitan estos relatos. Es que te iba a decir, es que está bien así. Es como, por ejemplo, hay un... O sea, toda la historia de más allá, cuando... empieza a alucinar con los seres que viven en otras dimensiones superpuestas a la nuestra. La de Dagon con el militar este de un submarino andando por encima de los peces muertos, así y tal. O sea, es muy, muy recomendable. Si os gusta Lovecraft, os gustan los buenos cómics, además... Te lo lees facilín, porque es bastante... Es un tomo gordo, obviamente. Claro, son es unas un tomo historias. Gordo, pero también es un papel bueno, gordo. Son como 100 páginas, 110 páginas. Sí, y se hace más... A lo mejor los relatos serían más coñazos. No estoy diciendo que Lovecraft sea un coñazo, pero se hace como más dicharachero de leer, que digamos. Y lo... compré porque vi que hablaban de él en el periódico. En el periódico, y dije, hostia, pues le pegaré un tiento, porque el que lo comentaba en el periódico me fío de él. Y realmente ha sido una buena compra. Además viene, la edición es chulísima. O sea, es en blanco y negro, pero la edición, la portada color, no, además es cartoné. Yo, o sea, solo he dicho que era en blanco y negro para dar el dato, ¿no? Porque sí, sí. No, y no lo digo por eso, pero digo que es una edición súper chula la del libro. Está muy guay, ¿eh? Sí, tampoco mucho más a comentar porque... Porque claro, no vamos a comentar el final de las historias, que tampoco no. Sé, bueno, a ver... Bueno, siendo Lovecraft, seguro que muere el protagonista, o se vuelve loco, o se tira al mar, o se suicida, o alguna movida. ¿Qué dices? No, sí. Nunca pasaba, siempre ganaba. Siempre ganaba. Llegaba y decía ¡win! Y le metía dos joyas así, pam, pam. Lovecraft, volviste loco. No, como el Cthulhu, volviste loco. A mi viejo, grave error. Pam, pam. Y con una AK-47, que me parece que no existían en esa época, pero da igual. Sí. Le metes un tiro. Es un poco curioso porque después de jugar a cuatro partidas en Dungeons & Dragons, si intentas meterte en el juego de rol así a... Sí. Dices, la misma táctica me ha servido antes, me servirá aquí. ¿Dónde está el dungeon que me meto y mato a todos los monstruos? Yo lo hice. Ya, claro, pero... Saliendo de jugar de Dragonlance me puse a jugar a Cthulhu y salía un ente de estos que te vuelven loco. O sea, cualquiera. Porque, ¿qué pasa en los juegos de la llamada? ¿Qué salen? ¿Sectarios? Suelen salir sectarios porque suele ser, claro, porque lo más accesible dura. Pero después, al final de la campaña, siempre sale algún bicho. O sea, suele pasar. Para darle un clímax interesante, ¿no? Sectarios, que mate a todos, porque claro, todos dicen, no, yo me voy a hacer un profesor de universidad súper erudito, el otro, yo me voy a hacer, y yo... Y yo, quiero ser un parapsicólogo pistolero. Y me puse todas las... todos los puntos en pistolero. Claro, para investigar una puta mierda. Pero cuando llegaron los sectarios, cayeron uno detrás de otro. Que después salió un gusano de estos... Un Dol. Sí, un gusano gigante que sale a la Tierra. Un Cazonian. Lo que sea, que cuando lo vi, la locura que me afectó fue que no podía soltar mi pistola. Y digo, ¡oh! ¡Eso es un problema! Al final acabé tirándome con el coche cargado de dinamita contra el gusano y saltando en el último momento. Lo que la tirada de quitarme el cinturón de seguridad, que aún discutiría con el máster si en esa época había el cinturón de seguridad... falló y caí en el último momento medio muerto y tal, pero sobreviví, loco y paralítico, pero sobreviví. Lo divertido, digo, joder, me gustaba más el Dragon Lance, que también moría de manera muy graciosa, pero bueno. Pero, ¿y no es esa una manera cojonuda de acabar una partida? Si las historias de Lovecraft acabaran así, las leería. Mientes, porque han leído esta. Sí, sí, sí, pero porque me la han puesto en dibujitos. Vale, vale. Pues nada, entonces el cómic, esto es el cómic. Recomendable al 100%. Me da igual, aunque diga que es una mierda. Después se lo compran y dicen, ¡oh, qué mierda, ya! No, no, que va. Rechazan mis delicateces, tus putas mierdas. Tú dices, bueno, lo tengo ahí, lo veré. Y todo, ¡Blarrochote! ¡Blarrochote! No, ¡qué buena! Blackrock Shuta, esto es verdad que es una puta fiebre. O sea, ahí sí, en Japón entrabas en las tiendas de figuritas, sí, y todo un stand. ¡Blarrock Shuta! Y yo, pero... Y tú aún no has visto el OVA. Yo no he visto el OVA. Yo digo, me pierdo la obra maestra del siglo XXI. Sí, sí, del XXII, en Mapura. Madre mía, como saquen algo, aparte del OVA mierdoso... Hombre, tiene que hacer el manga y tiene que hacer más cosas. Y la serie, han hecho una serie, me parece. Pero la verdad es que... ¡Chuta! Y es porque es con un colgante del móvil que le da poderes. Y se fusiona. Y se convierte en una tía lesbiana sin tetas. Qué malo que es la rotita, coño, me lo recuerda. Ah, qué aburrimiento, lo vi del tirón. Volved a verlo. Volved a verlo, buenísimo. Ahora dice, en el cómic no me lo he comprado, pero la rochute me lo he vuelto a bajar. Versión coleccionista. Bueno, de hecho esto, volvemos a... sección... anime. Anime. Y el anime. No pongas el vaso encima del guión, que no ve el puto guión. Animation, pero si no lo necesitas. Ya, pero yo quiero hablar también del anime. No, tú quieres ver tu Batman ahí que has dibujado y el tuyo. Está de puta madre, está de puta madre. Sí, no, pero. Y Ra's al Ghul. Y Ra's al Ghul y el espantapájaros. Espantapájaros. Iba a decir Cillian Murphy, está ahí debajo. Está debajo, está debajo. Lo que es que tiene el sombrero. No, yo... no tuviera un cojones de poner el sombrero. Habría molado, ¿eh? Con un sombrero ahí de copa. De copa no. No, de copa no, pero un sombrero de espantapájaros. Pero como es Christopher Nolan, dice, no, de espantapájaros, es súper cutre, lo pondré de copa. ¿Eh? Que sea Christian Bale, no, pero Christian Bale hace Batman, da igual, puede hacer las dos cosas. Sí, porque no se le ve la cara. Pero es igual, el espantapájaros con un sombrero habría estado el cañón. Sí, pero yo pues con el traje. Que no está mal, ¿eh? El de la película de Batman Begins mola mucho. No, es verdad que no está mal. Que dice, oh, mira mi máscara de terror y te ha asustado. Después se la quita Ben Affleck en Murphy y digo, ¡oño, ahora sí que cojonas, hostias! Tiene una cara como rara, ¿sabes? Es. ¿Qué dices? Voy a contratar un babysitter y te aparece Cillian Murphy y dices, oh, hostia, no, es que al final me parece que no vaya a salir. Tal. Es que su cara transmite una intranquilidad. Sí, es un actor que me gusta, pero y por eso es como malo de mirar. Es como el actor que encarna el Peter Cash. Sí, sí, sí. Además, es bueno, pero y la cara esta a mí me fa toquera. Me da ganas de tocarla para decir, ¿será como cara de normal para adentro? ¿O será como un Mr. Potato que le cambiarás un pómulo de dirección y se le queda así como plastilina? Clayface. Es terrible. Pues el... Un beso desde aquí a Cine. Te queremos. No nos mates. A ver, anime. A ver, anime. Sorpréndeme. Evangelion. Me has engañado, puesto tu nombre para que no te pegue una paliza. Blackrock Shuta. No, es uno al azar, porque mira que hay animes así que están pegando en Japón, pero yo... Tú vas 20 años atrasado. Salto a la torera y me voy a tomar por culo. El anime en cuestión es Nian Koi. Nian Koi. Que significaría una cosa, o sea, Nian es como la onomatopeya del miau japonés, el sonido de los gatos. Y Koi es como amor. O sea, es como... No sé, ¿Y esto no tiene traducción aquí o lo has visto subtitulado? Subtitulado. Original, me imagino. Pues, sí, original de Mega Upload. No sí. Veo porque ahora no hay. Viene de un manga que no he leído, de Sato Fujiwara para Flex Comics, que consta de 5 volúmenes y es una serie abierta. Sin embargo, del anime solo han hecho una temporada. No sé si es porque dijeron, esto es una puta mierda y no vamos a hacer más. Pero en cambio, la serie de. O sea, el manga sigue abierto. Es que manga, yo creo que vende cualquier cosa. Cualquier cosa. No, no, sí, cualquier cosa. Si uno de los mangas más famosos en este momento. Que ahora va a llegar a España, agarraos, que va a llegar a España el manga que lo está petando al máximo, un manga que como en 2 años o algo así de publicación ya ha tenido serie de dibujos y película de imagen real. Sí. Japón es Termae. Termae Romae. Sí, este del... Mari. Pues... El tema es que este manga va de un romano que se mete, que es diseñador de termas, se mete en una terma y aparece en el Tokio actual. Yeah. Y el tío dice, Dios, me voy a ir a una casa de putas que puedo meter mano a colegialas en un vagón de tren ojal. No, no, eso lo pensamos nosotros. Sí, pues el tío se va a visitar los okuros o boguros o los baños termales japoneses, ¿cómo se llaman? Tú lo sabes, ofuros esto. Pues se va a visitar los ofuros estos, que son los baños termales japoneses típicos, públicos y tal, sí. Para coger ideas para llevárselas a Roma y petarlo, porque está como estancado en su... Ya, y no ha pensado que luego tiene que volver. Sí, pero vuelve porque tiene una terma mágica, a lo mejor que se sumerge y aparece en Roma. En vez de sumergirse, aparece en el baño de hostias, no, aparece en Roma. Y ahí, como tenía... Se había estancado, tenía un bloqueo creativo, que digo, tío, a ver, no eres el puto Miguel Ángel, no eres el que construyó el Coliseo, o sea, quien sea, haces termas romanas, y digo, piscina de agua caliente, piscina de agua fría, y un sitio con una piedra grande caliente, y tiramillas, coño, y a correr, digo, no, y claro, dices, te estoy fagocitando el espacio, pero como no tenemos horario... Y dices, vale, los japoneses están grillados y además han hecho, va bien el caso. Y han hecho este manga porque, mira, para hacer una novedad y una cosa que lo ha petado. O sea, esto de los ofuros es un tema en los mangas. O sea, no es el único. Como hay mangas de colegialas con tentáculos y de ninjas y sí. Lo que sea, hay uno de baños termales. De ofuros. Imagínate, desde Comics, contrata a un japonés y dicen, a ver, Wonder Woman no está fallando un poco, ahora lo hemos remontado, Superman es lo que era, ¿qué hacemos? Y yo, baños termales japoneses. Y yo, no, pero no estamos en Japón. Baños públicos neoyorquinos. ¡Dios! ¿Cómo lo pe-? No, tío, no. O sea, acá ahí leen todo. Sí, sí. Es eso que flipo, digo. Doy fe. Por eso serie... no me extraña que nada tenga. Que algo tenga éxito en Japón, aunque sea las aventuras de la caca seca. No, pero es que es verdad, o sea, no te podéis imaginar cuando entres en cualquier puta papelería la cantidad de mangas que hay. Ahí está, digo, claro, porque como ya está en Japón, cuando entras en una papelería a ver los mangas en japonés, a ver es lo que cosa, tiene cuando está. restregándolo. Pues. ¿Y de qué va el manga? El anime este es de Keiichiro Kawaguchi y Shinichi Notsune. De una compañía de manga, Anime International Company, que realmente no es como, yo que sé, Madhouse o Gainax o estos nombres rimbombantes que te suenan, o Gonzo. Gonzo, no el estilo porno. Aparte, no es una de estas de que digas, oh, famosa, pero sin embargo es una que asistió en la animación de Inspector Gadget. ¿La serie Inspector Gadget? Pues la cuestión es que en el 2009 hicieron 12 episodios y ya está, una primera temporada. ¿Y de qué va la serie? En 2009. Vale. O sea que ni siquiera es actual. ¿De qué va la serie? La serie va sobre gatos. No me lo podía haber ya lo imaginado. Sé, es una cosa que... Es me has dejado todo chocado. Bueno, va sobre gatos y te alegras de que vaya sobre gatos, porque los episodios en los que no salen gatos son un puto coñazo. A ver, me explico. Es otro género en Japón, ¿eh? Mangas de gatos. De gatos. No, pero es que bueno, aparte, salen gatos y todo gira en torno a los gatos, pero la cuestión es que esto es un típico manga de niño subnormal que todas le van detrás, pero en vez de hincharse a follar como un dios, es como... Me gusta esta y esta es la que justamente la única no le gusta. Exactamente. O es la única que no le hace caso, o es la que es tan retrasada como él y no da un paso para decir. O que le gusta tanto que lo odia. ¿Follamos ya o qué? ¿Sabes? No, lo típico. A eso no, a eso ya no. No, que dice, ay, también me gusta, pero no se voy a poner fácil. Rollo sí. Akane. No, eso no. Ese no. Rollo no es. No. No pasa, pero eso nunca en el manga, Qué rabia. No pasa nunca. No pasa nunca. Pues entonces el protagonista, Junpei Kosaka, tiene una alergia brutal a los gatos. Ahí está el tema, que el tío es alérgico a los gatos, su madre, su hermana, les encantan los gatos y tienen gato en casa, ñamses, y un día el tío está andando por la calle y le pega una patada a una piedra y la piedra justamente va a parar una estatua que era de una deidad así gatuna, le rompe la cabeza y es maldito, sufre una maldición en la que él entiende lo que dicen los gatos, o sea, los gatos pueden hablar con él, y se ve obligado a ayudarles, porque si en X tiempo no ha ayudado a 100 gatos, se convertirá él en un gato y morirá porque es alérgico, y será alérgico a sí mismo y morirá. Madre mía. Sí, porque si no, ningún problema. Digo, me convierto en un gato, digo, pues venga, a vivir. Ya sabemos cómo vienen los gatos. Entonces, el tío este resulta que, claro, si no, sería la misma típica puta historia de puto japonés retrasado, sí. Porque tiene la Kaede Mitsuno esta, que es la ay, la niña buena, que es la que le mola, la que le mola, que también le gustan los gatos, ay, me gustan los gatos y tal. Y lo bueno de esta serie es que eso, que el tío siempre está envuelto en movidas con los gatos, porque el Niamses este es un gato que es muy cachondo, el gato suyo, el que tiene en su casa. Y luego también hay otro gato que se llama Tama, que es el gato de un monje budista que hay por ahí, que está medio loco, que siempre va a los cabarets y le gustan las mujeres y esas cosas. Entonces es muy cachondo la relación con los gatos, y que siempre se ve envuelto en movidas porque, claro, tiene que ayudar a 100 gatos para no convertirse en un gato. Claro. Y es el rollo de que él es alérgico, odia a los gatos, pero tiene que ayudarles. Porque si no, ya te digo, sería la misma puta historia. Luego, aparte, también es gracioso por el surrealismo de los personajes. Porque la Academy Mitsuno esta es tonta del nabo. Sí. Pero luego está, por ejemplo, Kanako Sumiyoshi, que es una chica, la típica chica que ha estado con el tío este, que se conocen desde la infancia. Sí, que es y está enamorada. Exactamente. Él pasa de ella, pero ella está enamorada de él. De hecho, cuando empieza la serie, ella está disfrazada de Mamba. Mamba, ahora explicaré lo que es una mamba, no es la serpiente. No. Es que hace años en Japón, hace como una o dos décadas, salió la moda de las ganguro, que eran unas... que era sí, rollo, que iban súper morenazas, exactamente. Como putas, pues, japonesas. Las mambas eran como una especie de spin-off, eran súper morenas, pero con los ojos pintados de blanco. O sea, por arriba y por abajo pintados de blanco, y el pelo oxigenado y eso. Como son los japoneses de discretos. Radical. Entonces... Como son feas, se tienen que camuflar. Sí, pero mucho. Bueno, entonces, claro, el surrealismo de este personaje, que está así un poco loco. Luego hay otra mujer que se llama Nagi Ichinose, que es la heredera de un clan yakuza. Es una chica, pero al principio parece que es un chico, porque sufrió un desengaño amoroso. Y no se viste de chico. Que de todas maneras, una cosa, esto también de ayudar a los 100 gatos es como algo muy recurrente en el manga. Y en el anime, como está maldito hasta que haga como lo de Manji, por ejemplo. Es lo que iba a decir. Hasta que mate a mil criminales o te enrolles conmigo, la vieja, y dice no, los mil criminales. Va a ser. Es también mucho, ¿no? Que, el tema de la maldición. Oretama, buenísimo. Tienes que aguantar sin correte esa, buenísimo. Pero después ya se fue por las ramas, bueno. Después. Tenía que haber durado el primer mes, tal. Pero, digamos, la idea era... La idea era buena. Y era muy parecido, es que mientras me lo estabas contando, porque este también es que se va a mear ahí a un monje budista y con las flechas le meten un demonio en las pelotas. Es muy bueno. Ya lo hablamos en el... Sí, lo contamos. My balls. Pues... El anime está guay, además es corto de ver, son 12 episodios. Es divertido eso, el surrealismo de las situaciones en las que se mueven vuelta... también el extremismo de los personajes, o sea, que son extremos, son unos personajes muy surrealistas y muy rayados. Lo que pasa es que, sin embargo, hay algún episodio que otro que a lo mejor los gatos no le dicen nada, y entonces es el típico episodio de ¡ay, Kaede! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ay, y la otra! ¡Ay, no me gusta! Y todas le van detrás a él y él ¡ay! El típico episodio de hoy. No sé si tengo que pilotar el EVA porque mi padre es un cabrón y se mete conmigo. Y no sé qué son los ángeles. Y además me baja la regla. Yo, Singer, es un tío. Yo, pues podría. Pues se me han subido los huevos. Entonces. Y nada, bueno. Y ahí queda eso. Recomendable. Hombre. A ver, son 12. ¿Te gustan los gatos? No, y es divertida. Así no, como, y que o sea, son 12. Son 12 episodios. Eso, 12 episodios de 20 minutos. O sea, no sé qué decirte. Es que es eso. Aparte, el tema tampoco es que sea malo. Lo que pasa es que a mí el tema este ya de los putos triángulos cuadriláteros amorosos. Pero bueno. Es como ver 6 veces Blark Shooter. Igual más recomendable que ver 6 veces. Igual. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy entonces. El podcast de hoy. De hoy y del otro. ¿Algo día. Más que comentar? No, que gracias a todo el mundo por los comentarios. Porque no lo sí. Creo que no lo hemos dicho antes, pero bueno, que eso. Antes de mandaros a la mierda, toma las gracias, por lo menos. Sí. Y que pues el próximo podcast será. El próximo será Madafaka Visión. Será Madafaka Visión. ¡Ostras! Tiene que ser el de. Lo veremos. Si es de ese, será bueno. Hostia, ¿sabes de qué juego? Me gusta porque he hecho tut y seguro que me has entendido. ¿Sabes de qué juego no hemos hablado? Y debe estar la gente expectante. Del Katawa Shoujo. No, pero no, dijimos de dejarlo para sí, el siguiente. Sí, porque no me lo he pasado. Menos me lo he pasado ni he vuelto a jugar, porque es un rollo inhumano. Pero ya hablaremos de él. No he visto si realmente te follas desválidas. Eso puede ser una leyenda urbana, porque buscan Google sin el filtro Safe Shares. Y no sale nada. No, sí sale cosas, pero igual podría ser fake. ¡Es una leyenda urbana! No sé. Nos han engañado, te han engañado. Te la has bajado para nada. Lo único es momento panza de rey que sale una comiendo con palillos con los pies. Yo, ¿sí? Para comer con la mano o para comer con los pies, porque no tiene brazos y come con los pies con palillos. Yo, iré al infierno. No sé, a lo mejor el chica come. No sé, no hay una manera. Estás con otra gente que teniendo que comer a la boca. No. No, así como son los japoneses, te empujan el arroz con la polla en la boca y digo, ¡ah, cabrón! Oretama, ese sí que era bueno. Era divertido, ¿eh? No acabé de leerlo, pero. Yo acabé el mes y después ya era. De hecho, no sé si sigue abierta esa serie. Tiene cojones, porque se alargan más, ya lo comentamos. Ese es el problema, que se alargan demasiado. Ah, por cierto, casi se me olvida con el rollo de salto temporal. ¿Te acuerdas que dije al principio del podcast que quería hablar de la continuidad de los cómics? Es verdad. Es porque es una noticia, lo meteré ahora y dice, coño, noticias al final. Pues sí, noticias al final. Ahora se ha anunciado que, no sé si sabes que DC hizo lo de los New 52, esto que cerraron todas las series, sacaron 52 series nuevas. No tenía como ni haciendo idea. Una especie de reboot. Claro, porque DC hizo Crisis en las Tierras Infinitas y dijo, no, después ya no haremos más, ahora cero, New 52. O sea, no han hecho más. Pues ahora Marvel dice que va a hacer Marvel Now. ¿Vale? Y ha empezado a cerrar series de toda la vida, como Capitán América, Cuatro Fantásticos, Uncanny X-Men, han chapado Uncanny X-Men. O sea, que eso ya es como la vaca sagrada. Porque van a hacer como una especie de. Que dicen que sea un reboot, pero no será un reboot, ¿vale? Será como. Lo que pasa es que están ganando mucha pasta con las películas, me parece a mí. Sí. Y cada vez se va a parecer más a las películas y no al revés. Sí, exactamente. Lo van a hacer pues al revés. Van a hacer como. Harán una especie que será de un Uncanny Avengers, una cosa así, que serán como mezcla de los Vengadores y X-Men. Todo esto será después de la saga de los Vengadores contra los X-Men. Y harán cosas así. Y yo entonces me paré a pensar, ¿vale? Y digo, Marvel. O sea, porque dice, así podremos librarnos un poco de todos los crossovers, toda la mierda, y captaremos nuevos lectores. Porque eso es verdad, coges ahora un cómic de Marvel o un cómic de DC, bueno, no lo sé, porque hace lustros que no cojo un cómic de DC, pero un cómic de Marvel no hace tanto, lees y todo el rato están haciendo referencias a cosas que no salen en ese cómic. No salen en ese cómic ni salen en esa serie. Porque estás leyendo un número uno, por ejemplo. Sí. Y dices, ¿qué pasa, coño? No puedo leer esto porque sí, hay cosas que me molan y tal, me molaría, pero me estoy perdiendo toda mi. Y a veces hacía de tripas corazón y lo leía. Pero ahora no me sale de los cojones leer una cosa así. Yo solo veo bien que quieran hacer eso. Lo que no veo tan bien es que eso ya lo hicieron y no hace demasiado. Bueno, no hace demasiado para mí, porque eso es lo que en un principio tenía que ser la línea Ultimate. Ah, vale. Claro. Los Ultimate era un reboot, o sea, desde el principio sí, Spider-Man sí, sí. Para nuevas generaciones, empezaba la historia y la hacían como ellos creían, sin estar atados a otras cosas. Claro, Spider-Man tuvo exitarro, Ultimate tuvo exitarro, casi todas las líneas Ultimate tuvieron bastante éxito y llegaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo me di cuenta de esto y me hizo casi saltar furioso del váter donde estaba leyendo el cómic? Estaba leyendo un cómic de Marvel, que es de este que me refería, y no me estaba... Era un número uno y no me estaba enterando de nada. O sea, y además parecía molar el cómic y tal. ¿Pero qué cómic era? Ahora lo diré porque es como el dramatic twist, ¿vale? Y no me estaba enterando de nada. De una puta mierda. ¿Qué cómic era este? Este es que ahora en España, en vez de sacar los cómics por separado, lo han sacado en unos tomos que hacen la recopilación de cómic, es la nueva línea Ultimate. Ah. Porque los Ultimates hicieron como Ultimatum, que acababa, donde moría Spider-Man y tal... Y acababa con eso y han relanzado la línea Ultimate. O sea, ahora la línea Ultimate tiene todos los mismos defectos que no querían para la línea Ultimate. Joder. Sale Nick Fury negro, que es de los Ultimates, no es de Marvel, hablando de cosas que no entiendes. Si no has leído los otros, pero coño, estoy leyendo un número uno de Ultimate después de una saga que en teoría... chapaba la anterior línea Ultimate porque se estaban saliendo de madre. ¿Y ahora qué pasa? Ahora Ultimate tendremos el Marvel de siempre, lioso, farragoso y entrelazado, y si queremos ver algo parecido tendremos que ir a Marvel normal. Y después cuando el Marvel normal se vuelva a echar a perder, porque creedme, se echará a perder, ¿qué harán? ¿Relanzará la línea Ultimate? ¿Otra vez? ¿O harán la línea Requete Ultimate? Requete Ultimate, suena bien. ¡Requete Ultimate! No, coño, así no es... No hay por qué acabar con toda la continuidad y tal. Hay que hacer historias como hizo... Como hizo, por ejemplo, una de las series que han chapado ahora, Brubaker, el guionista, con el Capitán América. Cogió el Capitán América, pocos personajes de Marvel tienen más historia que el Capitán América... y más continuidad, ¿vale? Y hizo unas historias que sin ignorar ese pasado eran unas historias perfectamente leíbles por alguien no puesto en los cómics de Marvel. Y podías disfrutarlo perfectamente porque, por ejemplo, la saga del Soldado de Invierno es buenísima y trata sobre Bucky, que murió en la Segunda Guerra Mundial y tal, que es historia antigua de Capitán América y trata sobre todo eso. Sale Cráneo Rojo, sale movidas del cubo cósmico y tal, y no te pierdes, y lo puedes leer, porque yo antes sí que estaba puesto, pero ahora estoy súper desconectado de esto, y lo puedes leer porque es una historia buena, que funciona por sí misma. Sí. ¿Sabes? Que hagan eso, no... Porque... hay gente que no sabe tratar, y por gente me refiero a Marvel, y los cómics americanos en general. O sea, ellos por epicidad, o dramatismo, o... Lo que quieras llamarlo, entienden juntar a muchos héroes en el mismo cómic de distintos... O sea, lo que son los crossover, ¿sabes? Y dice, ¡ah, qué épico! Sale Spider-Man... con Napoleón, los cuatro fantásticos, sí. Con su puta madre. Y no sé, encuentro que esto no es la manera, a mi parecer, pero esto es ya una cosa personal. Es como cuando me puse a cascar del ritmo de los cómics japoneses, que me sigo manteniendo en mis 13, realmente. Y si no, a las pruebas que podéis encontrar en cualquier librería me remito. Siempre hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, que lo hemos comentado hoy, el All-Star Superman bebe de del oscurantismo más terrible de Superman, que es la Golden Age, o sea, la época dorada, que era cuando Superman se enfrentaba contra gorilas vestidos de novia y cosas de estas. Y es un cómic cojonudo, y lo puedes leer sin haber tocado un cómic de Superman y en tu vida. Eso está bien. Pero ¿eso quién lo hace? ¿Eso lo hace Brubaker, que he dicho? ¿Lo hace Grant Morrison? ¿Lo hace Alan Moore? Y esto. Después viene Neil Gaiman, hace Sandman, que no se basa en nada, y dice, coño, no entiendo nada, esto me estoy perdiendo cómics. ¿De qué es crossover? Y dice, tu puta neurona, Gaiman. Puto. Bueno, pues nada. Esta ha sido la divagación final. La divagación final. En este podcast lleno de divagaciones. No hagas gestos porque no se oyen los gestos. Y así cerramos este círculo y este podcast. Ya se ve un buen podcast, ¿eh? Ahora en los comentarios, ¡una mierda! Yo me he dormido 3 veces. Gracias a todos. Seguid en el blog, seguidnos por Twitter, seguidnos por Facebook, que se está muriendo. Es verdad, es que Facebook... Tú eres una mierda de eso. No eres... Ahora que se dice social media, media manager. Pero, oye, manéjame esta, porque ¿qué? Me importa una mierda. Tengo siempre. Facebook ahí, no, pero no. es algo pero siempre me simbólico. Vienen los informes semanales y salen todo en rojo. La próxima que lo vea en rojo, me voy para allá, te despido a la puta calle. Me la suda tanto. Es como hacer promos. ¿Cuándo fue la última promo que hicimos? Hace 2 años ya. Hostia, hay que hacer una promo. ¿Pero qué más da? Si ¿para qué queremos más? Si con, aunque nos escucharan 100, como son 100 buenos, ya. Uf, eso es verdad. Porque claro, así da gusto. Claro, ¿no? Es que somos underground. ¿Para qué ser cansino y meter ahí cuñas y meter ahí molestar a la gente y escuchar? Sí, y si suena la flauta, yo no quiero trabajar mal. Yo ya estoy cansado. El poder del patio es el poder más importante e inconmensurable que hay. El boca a boca. El boca a boca. Iba a decir boca a boca, pero suena mal. Es que el boca a oreja. No, suena mal culo boca, pero. Boca a boca, ¿no? El boca a boca. No, pero se llama boca a boca. Me lías. Dale al stop porque no acabamos. ¡Stop! Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. ¿Qué habríamos pensado? Nos quedamos sin polla. Sí. No, córtalo porque va a quedar súper fuera de contexto. No, pero estoy probando el...